Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy les traigo un episodio muy wargamero porque hablé con varias tiendas de wargames que nos comentan los productos que están manejando, cómo hacen envíos y demás para todos aquellos que están encerrados tengan una alternativa. Y además, una plática interesantísima con un colega wargamer de Venezuela sobre algunas iniciativas. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo y bienvenidos al episodio número 36 de Enfermo por los Juegos Podcast. ¿Cómo los está tratando la cuarentena? ¿Ya se volvieron locos o todavía están aguantando? ¿Ya se acabaron todos sus juegos? ¿Ya pintaron todas sus miniaturas? Yo en lo personal todavía sigo pintando y mantengo un poquito de la cordura, aunque hasta las voces en mi cabeza ya como que empiezan a aburrirse, ya se ve que no se encuentran ni qué hacer, pero bueno, no nos queda de otra que seguir. Por favor, todos cuídense mucho. Y antes de comenzar, les recuerdo el patrocinador de este espacio, KRB Studio, que tiene accesorios de acrílico, tokens, mats de neopreno y demás para sus wargames. Échenle un ojo a su página en facebook.com/KRB Studio. Y también a mi querido amigo Sergio Adrián, que tiene una provisión interminable de pinturas de Vallejo para todos los que estén trabajando ahorita con sus wargames. Mándenme un mensaje en inbox o chequen ahí en la PAMP para que les dé el dato. Yo acabo de hacer un pedido y ya me llegó pronto y rápido con varias pinturas y un primer que necesitaba para poder seguir aguantando la cuarentena. Y ahora sí, vámonos con saludos y comentarios. Y empezando con el anónimo de Perro Revueltas, que me deja otro verso, que vamos a ver si me sale. Dice, viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. No se escapa ni el rezandero, ni el borracho por rebinatero, ni el asesino por ser matón. Todos tendremos que ir al panteón. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Mueren obispos, mueren profetas, mueren vicarios y confesores. Ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas. Mueren cantantes, mueren poetas. Se muere el rico y el jornalero, también se lleva al talabartero y al carpintero, con más ventaja porque hasta él mismo se hace su caja. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte ha sido tan asesina que carga cuestas con el obrero. Muere el cansado, muere el soltero, mueren cristianos de gran empresa. Antes que venga hay que echar cerveza. Hacia la tumba vamos marchando sin dilación. Bien remachados en un cajón, cuatro personas nos van cargando. ¡Ay, qué bonitas cosas compartes, cabrón! Luego con lo siguiente comentario ya se le olvida a uno la imagen. Pero ahí a ver si para la siguiente me las pones con renglones para que la pronuncie un poco mejor. Pero en fin, un abrazo, viejo. Gracias por estas cápsulas de cultura que nos compartes. Luego mi querido Sergio Adrián, que dice qué buen programa. Gracias. Mis respetos para la ratita. Y qué buena onda que esto ayude, refiriéndose a los wargames y a todo la ayuda que la fuerza que le ha dado a Ever pues, para salir adelante, ¿no? Y luego repite Perro Revueltas, que dice precisamente que el Everett parece un indigente, que por eso en Quest no lo queríamos por mugroso. Eres una rata tú también, gandalla, güey, ni que estuvieras tan galán, cabrón. Pero en fin. Luego mi buen Eric Montola reportándose, dice que ya mero se le pasaba, que hoy el domingo, estoy grabando, terminó de ir el capítulo, que está muy de acuerdo con la función de nuestros vicios lúdicos, que además de servir como un modo de socializar con las personas desconocidas o gente que también se han ido siendo tus cuates de parranda, lúdica, por así decirlo, y cree que los juegos tienen un lado interno que nos ayuda a manejar nuestros demonios y a controlarlos, o a dejarlos a un lado por un tiempo hasta que vuelvan a querer salir, y que por eso cree también que nos hacemos adictos a comprar y jugar y jugar y jugar para volver a enterrar al viejo amigo demonio que traemos. Y bueno, nos recuerda que Guantola sigue teniendo esas píldoras lúdicas disponibles y que está haciendo entregas en la zona metropolitana, pero bueno, de eso hablaremos ahorita más adelante en el episodio. Gracias, Eric, te mando un abrazote, viejo. Después, en la publicación en Facebook, en mi página Enfermo por los Juegos, mi querido fan destacado Alan Castellanos, que dice muchas gracias, Enfermo, y esto es por la felicitación, porque se estrenó como papá con la pequeña Sarita. No hay de qué, viejo, un abrazote. Christopher Camacho, que dice que buen episodio, saludos. Gracias, Christopher, qué bueno que te gustó. Luego mi querido Edgar Stark, que dice que estuvo probando el TTS y que no está tan mal, pero que no hay como mover tus propias miniaturas y tirar dados. Parte de lo cual me ha hecho resistirme, pero bueno. Que ojalá el tiempo se pase rápido y la cuarentena pase con él porque ya no quiere trabajar. Tiene miedo y ¡guau! Yo también de repente ya siento que son como que vacaciones y se me olvida los lunes que me empieza a llegar ya las solicitudes de proyectos ahí en la oficina porque yo sí estoy haciendo home office. Pero definitivamente estos tiempos se están sintiendo raros. En fin, un abrazote, Edgar. Y luego en la publicación de la PAM tengo el comentario de Arturo Miranda que dice excelente tema, muy bueno. Y pues sí, la verdad a mí la historia de Ever me encantó. Se me hizo algo un ejemplo bastante bueno de todo este rollo, pero en fin. Sergio Adrián dice que estuvo muy bueno, que la verdad saludos a Ever Recio y que muestre sus Dark Angels. A lo cual contesta el citado Ever, que en estos días va a ir a Model Air por su maleta, que va a pimpear las bases y nos manda fotos, y que ahorita está trabajando con el Blackstone Fortress. Nicolás Torres también, que dice muy bueno el podcast y me manda saludos. Igualmente, gracias viejo. Y también manda saludos al Ever, que dice que se alegra mucho por su recuperación y que espera visitarlos en el proyecto de Model Air cuando esté disponible. Pues sí, ojalá nos veamos por allá, Nico. Un abrazo. Y luego Tomás Bobes, que es un alias de Perro Revueltas, que dice: ¡Changos! Pintar monos es más adictivo que la piedra. Pero no hay juego que supere a las cheves. Palabra de Everard y amén. Buena suerte y buen viaje para todos. Gracias, viejo. Y pues sí, viéndolo desde ese lado, está cabrón, ¿no? Que sea más adictivo este plástico que la piedra. Pero en fin, un abrazo. Y Everard deja en un par más de comentarios que dice: gracias a todos, honor, respeto y lealtad. Muchas gracias una vez más a ti, Ever, por compartir tu historia, que estuvo realmente muy interesante la perspectiva que nos contaste acerca de los Warrens. Un abrazote, viejo. Y en el Club de la Pelea, mi querido Jorge Martínez Chomer, que dice que gran episodio, muy emotivo. Muchas gracias por eso, la verdad sí estuvo muy chido y ya estaremos platicando pronto, Chomer. Un abrazo. Y en Board Gamers México, mi querido Franco también, que dice que muy buen capítulo. Gracias por eso, viejo. Y ahora pasando a los saludos, como siempre, a mi queridísima banda de tiraguaches, que todos andan bien activos y entretenidos, bien guardados, pero no por eso dejamos de hacer cosas. Un abrazo a todos. A los integrantes del Palomazo Podcast, Turi, Jima y Carlos, que pues todos andan muy guardaditos también, pero Jima sigue trabajando, te mando un abrazote, Master. A todos en el Especialista Podcast, Raúl, Kilian, Dart, les mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta España, y que todo esté muy bien. A mis amigos Jorge y Omar de Fuera del Tablero, que Omar sobre todo nos ha estado acompañando en las noches de pintura, un abrazote a ambos. Y a toda la banda de Sigmareados, que siguen compartiéndonos temas bastante interesantes en este mundo de Sigmar, tanto que ya lograron engancharme, pero bueno, ahí luego les contaré. Un abrazo a todos. Y a mis queridos amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazzarro y Lilith, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés del Regio, Rodo 13, Romay, Russo Chino, Isidro, Leo, Erigontola, Siquios Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Pero Revueltas, a todos los que están en mi canal de YouTube y a los que me siguen en Instagram, muchas gracias, también a los que andan ahí en Facebook. Y a los grupos donde comparto esto, La Pampa, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Jugadores de Mesa en México, Jugadores de la Ciudad de México, Board Gamers México, Warhammer México, el Sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes y Juegos de Mesa y Tablero. Y también les mando un abrazo y échenle un ojo a las redes de mis colegas creadores, el Estudio Biblion, Bicéfalo Board Games, Sigmareados, La Cueva de Chomet y Mad Goblins Workshop. Échenle un ojo a sus canales YouTube que comparten materiales bastante interesantes. ¿Y qué sucedió esta semana? Bueno, pues como es costumbre, Warhammer Community nos comparte cosas este fin de semana para tenernos enganchados, aunque no estén todavía produciendo ni vendiendo nada. Salió el tercer preview que habían anunciado durante esta temporada de cuarentena. Ya no hay ningún otro aviso programado, pero vamos a ver qué pasa de aquí a que termine todo esto. Y entre las cosas muy interesantes que salieron, son unos gigantes para Age of Sigmar, pero gigantes, gigantes. Es un ejército nuevo, y creo que son cuatro, y tan perrísimos las miniaturas, estoy entrecomillando, porque están bien cabrones, están diciendo que son como de 30 centímetros, y bueno, es un ejército que además puedes tú usar un gigante como aliado en cualquier otro ejército de Sigmar. Para más información, chequen el episodio de Sigmareados de cómo empezar, pero pues está bastante chingón, los monos están muy padres, y sí ponen a pensar, pero da miedo pensar en cuánto dinero van a costar después, ya lo veremos cuando salgan, pero en fin. Y además, ya anunciaron el siguiente lanzamiento y creo que último tomo del Psychic Awakening, que se llama Paria. Y entre las cosas interesantes que trae, pues es la Inquisidora Kyria Draxus, que es una miniatura bastante sui generis, porque esta Inquisidora trae todo tipo de accesorios de los Xenos, e incluso hay como un ayudante que es como un dragoncito, no sé, es una cosa que está bastante padre. Y además va a salir junto con estos una miniatura de los Necrones, que es el Innuminur Seras, que está bastante chingona la miniatura. Entonces, pues, a ver qué reglas les traen a los Necrones, a ver qué cosas vienen junto con lo de la Inquisición. Pero, pues, promete que va a estar interesante esta última entrega, ya veremos qué tal. Y no me voy a ir ya con muchas cosas ahorita de lo que pasó en la semana, porque viene muy carnosito este episodio, vienen varias cosas. Solamente compartirles que se han estado armando las noches de pintura en mi canal de YouTube. Ahorita ya están entrando varios de mis amigos acompañándome por chat de voz mientras estamos ahí pintando. Se resuelven dudas de la gente que está escribiendo ahí en el chat de YouTube. De repente dicen, oye, ¿qué opinas de tal cosa? ¿O cómo haces tal técnica? O no sé qué. Y si bien yo no tengo todas las respuestas, ahí me acompañan amigos que están muy experimentados, que saben bastante. Entonces se van a ir resolviendo dudas, se pone muy bueno. Les recomiendo realmente que se echen una vuelta. Generalmente están siendo a las 8 de la noche en estos días, entre lunes o miércoles es cuando las hago. Y pues asómense, la verdad está muy padre, el cotorreo se pone chido y salen temas bastante interesantes. Y el sábado, el día de ayer en la noche, se hizo una reunión en teleconferencia masiva entre varios pintores que son parte de la PAMP, y también hice la invitación en mi grupo de Facebook por una herramienta que se llama Jitsi, y ahí podemos entrar todos y participar de la videoconferencia. Digo, algunas bronquitas de conexión, algunos, sobre todo los que no tienen un buen internet, pero aún así se pone chido la convivencia porque estuvimos juntos varios amigos y pues charlando, platicando. O sea, creo que fue algo muy padre ahorita que estamos todos encerrados y que no podemos salir ni convivir, pues por lo menos vernos los rostros, platicar un poco relajados de qué estamos haciendo, de qué estamos pintando, de qué opinamos de tal o cual cosa. Pues se hizo una convivencia bastante amena, incluso algunos andaban cheleando y todo, bastante a gusto. Así que los invito a que estén atentos, si son miembros de la PAMP, pues que visiten. La próxima reunión será como unos 15 días. Estén atentos, ahí sigan el link, también lo publico en mi Facebook de Enfermo por los Juegos. Y no se necesita ninguna cuenta o ninguna aplicación si están en su computadora. Si es en celular, sí tienen que bajar la app de Jitsi, pero está muy sencillita y rápido se conectan y están ahí cotorreando con nosotros. Entonces, estén atentos, estén pendientes, suscríbanse en mi canal de YouTube y pongan la campanita para que vean cuando vamos a hacer la próxima noche de pintura. Y ahora, en esta siguiente parte del episodio, los voy a dejar con varias entrevistas que hice a distintos dueños o responsables de tiendas que siguen operando. Estas es en concreto en cuanto a los Wargames. Después voy a tratar de contactarme con algunos de mis amigos o gente que esté en tiendas de juegos de mesa que también esté dando el servicio al público. Ahí contáctenme en Facebook, díganme los que estén interesados. Esto lo hice como un apoyo a la comunidad, no tiene que ver, no hay ningún patrocinio de por medio, quiero que esto quede claro. Todas las tiendas que platicaron conmigo, a las que contacté, no tienen ninguna vinculación con este espacio, salvo KRB, que también platicamos Fer y yo. Todos los demás son particulares, a la mayoría de ellos los conozco, como se darán cuenta, pues tenemos anécdotas o platicamos y demás, pero no tienen un vínculo directo ahorita con Enfermo por los Juegos. Para que no digan, ay, el enfermo habló con este cuate que es su amigo o le dio esto o le está haciendo promoción. No hay ningún vínculo de ese estilo, insisto. Pero además, algo muy importante. Las responsabilidades de los envíos, los precios, las promociones, etcétera, es cada una de las tiendas, ¿ok? Quienes hicieron, se aventaron a hacer ahí una oferta, digamos, por este medio, pues se me hace algún gesto muy padre. Pero no hay nada que tuviéramos programado entre nosotros, ningún acuerdo comercial, insisto, ni de patrocinios entre las tiendas y yo. Así que todo es responsabilidad de ellos. Y obviamente yo estoy haciendo esto pensando en todos ustedes que escuchan, que ya les recomendé en más de una ocasión que se pongan a pintar, por ejemplo, que ahorita es un buen momento para que se acerquen al mundo de las miniaturas. Pues estas tiendas tienen los materiales, tienen los distintos wargames, les pueden ofrecer muchas de estas cosas. Entonces mi intención es que ustedes que están encerrados como yo tengan la idea de quién los puede ahorita proporcionar las herramientas, los muñecos, las pinturas, etcétera, para que se animen a conocer los wargames. Así que pues a continuación las distintas entrevistas que realicé, escúchenlas, les digo porque algunos incluso traen unas promociones interesantes, nos cuentan cuáles son los medios para contactarlos para los que estén interesados, y cuando acaben las entrevistas no se vayan porque viene otro tema bastante interesante. Así que ahora los dejo con todos los proveedores, dealers de plástico con los que estuve platicando. Estoy hablando ahora con Pedro. Él es de la tienda de Dragon's Hall, otra de las tiendas aquí en la Ciudad de México que es proveedora de nuestros deliciosos vicios. Pedro, ¿cómo estás, viejo? ¿Qué onda, José? Pues buenas tardes aquí contigo, un ratito acompañándolos a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por invitarme. Pues vamos a empezar con esto que está re bueno, creo, espero. Ah, pues yo espero también lo mismo. Ojalá le parezca así también a todo mundo. ¿Cómo te trata la cuarentena? Pues bastante aburrido. Afortunadamente tenemos videojuegos y miniaturas, ¿no? Ese es el pan que nos está salvando a muchos ahorita. Y justamente, pues, lo que he platicado con todos es precisamente eso, que ahorita las miniaturas es un alivio para todos los que somos wargamers y moneros. Oh, Y he sí. estado haciendo la invitación constantemente aquí en el programa y demás, a que la gente pues le entre, porque ahorita es una excelente ocasión, es un pretexto maravilloso el decir, ok, pues estoy encerrado, me consigo unas minis, me consigo pinceles y pinturas y órale a darle, aunque pinte como manco, pero pues tal vez salga de la cuarentena como pintor de Golden Demon, güey, ya después de cómo viene todo esto, ¿no? Pues sí, la verdad sí es una muy buena oportunidad y sobre todo por el tema del tiempo, ¿no? Y el estrés de estar con toda la familia todos los días, que está súper chido, es lo mejor del mundo, pero a veces no se puede tanto, ¿verdad? Sí, digo, Entonces, mucho amor de repente cansa, ¿no? exactamente. Entonces sí es una muy buena idea, tienes razón tú, el aprovechar el tiempecillo que se tiene para, pues no sé, desempolvar los viejos hábitos y decir, bueno, este mono que no he pintado, que he estado diciendo mañana lo pinto, la semana que viene lo pinto, el próximo mes, ahorita ya no hay pretexto, ya tienes todo el tiempo del mundo y más con el tema este de que ya tenemos otros 30 días o más Sí. para hacernos Ah, más ya. pinturas. Exactamente. Y entonces, pues justamente pensando en que eventualmente pasará que se nos acaben miniaturas o se nos acaben pinturas, es que estoy hablando con todos mis queridos amigos de tiendas. Pedro, platícanos, ¿qué maneja Dragon's Hall en términos de wargames y demás? ¿Cuál es tu especialidad? Pues mira, en Dragon's Hall siempre hemos tenido como este tema de trabajar con proveedores específicos. Sí me gusta mucho tener como variedad, pero me gusta primero conocer las marcas, saber de qué van, qué tan bien funcionan, para después quizá buscar más opciones. Por el momento Dragon's Hall está trabajando solamente con Games Workshop. Toda la gama de productos, desde las pinturas hasta las figuras premium, ¿no? Pasando por todos los juegos que tiene disponible la marca. Estamos hablando de Age of Sigmar, de 40K, Blood Bowl, el Warcry, Kill Team. O sea, básicamente todo lo que tú te puedes meter a la paginita esta de Games Workshop por internet y todos los productos que ves ahí. Todos esos productos los manejo, incluyendo toda la gama de colores completa de Games Workshop. Ah, mira, está excelente porque hay ahorita, digo, yo he estado trabajando, por ejemplo, ahorita mucho mis miniaturas de 40.000, tengo la cosquillita de probar otros juegos, pero también le he recomendado a la gente, por ejemplo, el Underworlds, que es un juego que se me hizo bastante divertido, rápido, y que está muy chido porque es una caja, ¿no? La caja con todos los Sí. accesorios y eso, y ahí estás listo para jugar y trae unas miniaturas bastante coquetas, ¿no? Es un juego muy interesante porque también usas cartas, tienes que armarte un mazo, y estás jugando como una especie entre que mueves tus monitos y entre que manejas una estrategia con tus cartas. En el momento en el que las usas debe de ser bastante adecuado, porque si no el oponente te da la vuelta y bueno, se hace todo un rollo ahí con las cartas. Pero Pero está bastante interesante el formato. sí, está muy chido. Y a mí, ¿sabes qué fue lo que me gustó mucho? Que pude barajear. Tenía mucho que no barajeaba, desde que empecé a jugar 40.000. Entonces es algo sabroso, fíjate, es algo que sí se extraña después de un rato. Entonces digo, tiras dados, barajeas, miniaturas, todo en uno. Entonces, toda la gama de Games Workshop, ahí la pueden encontrar en términos Así de juegos. es. Y decías pinturas, también También todo el todo. rango. Sí, es todo el rango. Desde las normales, bases, capas, las estas nuevas, las Game Color. ¿Cómo se llaman? Las Contrast. contras, exactamente. Es que Sí. hay tantos nombres, cabrón, que, híjole, está difícil aprenderse todo. Pero sí, tenemos básicamente todo el esquema de color de Citadel. Entonces, pues cualquier cosilla, cualquier color, cualquier cosa que ocupen de la marca Games Workshop, Dragon's Hall con mucho gusto se las puede proporcionar. Está muy, muy chido porque, insisto, ahorita platicamos fuera de micrófono. Que se te acaben las miniaturas es un pedo, digo, bueno, pero puede llegar a suceder. La mayoría de los que conozco tenemos para aguantar una cuarentena y hasta un invierno nuclear algunos. Sí, o sea, hay cada caso, pero la pintura, ese sí es un pedo que dices, se me acaba esto y me voy a morir. Y además es un buen momento para las contras, por ejemplo, también he recomendado a mucha gente, que ayuda a pintar en masa cosas muy chidas. Pero bueno, ahí tengo mis discrepancias con algunos de mis colegas que dicen que no les gustan. Para mí son una maravilla. Pues mira, yo los he visto, perdón que te interrumpa. Sí. Las he visto en acción y efectivamente sí te facilitan mucho el trabajo, lo simplifican. Pero también con la experiencia que tenemos de los pintores que tengo en Dragons, me comentan exactamente lo mismo, que sí les gusta, pero ellos prefieren hacer el trabajo de forma manual, a como están acostumbrados. Entonces, pero ellos no, son pros, güey. No entienden a los mortales como uno, güey. Eso sí, ¿verdad? Porque luego yo los veo y digo, ah, caray, ¿cómo pintaste esto? Y dice, pues así, fácil, rápido y sencillo. Y digo, no, pues no. Yo no tengo manos para esas cosas. Sí, es que ahí dice, espérame, maestro, pero bueno. ¿Y cómo están manejando las políticas de envío? ¿Es aquí nada más en la Ciudad de México o también estás manejando nacional? No, estamos manejando nacional. No hay... Bueno, obviamente con las limitaciones que nos ofrecen los que están ahorita, los servicios de envíos, que realmente creo que nada más es cuestión de costos. Digo, es triste que estén aprovechándose de las circunstancias, pero nada más. También depende de hacia dónde vaya, qué tan rápido la quieras. Obviamente eso ya es directamente... Lo único que sí no estamos manejando es Mercado Pago. Eso es lo único que sí no ahorita no lo estamos manejando. Ah, ok. Sí. Sí, para que la gente lo tenga en cuenta. Tuvimos un detallito ahí con la cuenta de Mercado Libre y estamos en el proceso, pero con este tema que se nos atravesó... Claro. Preferimos ahorita pausar este tema del Mercado Pago, pero de todas formas todos los envíos, todos los pagos, todo, pues somos una tienda establecida, ya tú nos conoces, nos conoce mucha gente, entonces la confianza ahí está y no hay ningún inconveniente, ¿no? Eso está perfecto, chidísimo, para tener una alternativa más ahorita que no nos queda de otra que estar encerraditos otro mes y medio. ¿Dónde pueden contactarlos para atender dudas y que te hagan pedidos y demás? Mira, todos nuestros pedidos los estamos atendiendo de forma personal o directamente a la página de Dragons Hall, que así literalmente tú escribes Dragons y es la primera página que te aparece en tu Facebook. Si no, de todas formas, no sé si tú me puedas poner ahí, bueno, los links y todo el rollo en tu canal. Y también, pues con todo mundo que conozca el tema de la pintura, que esté relacionado con Dragon's Hall, con Manuel, con Carlos, conmigo, con Alex, que es está en la PAMP, incluso contigo, José, si te llegan a preguntar, pues ya sabes, nos puedes hacer el pedido. Así que con cualquier forma posible nos pueden contactar, pero lo más óptimo sería directamente en la página de Dragon's Hall, o con su servidor Pedro Gutiérrez, ahí me encuentran por Facebook, y pues cualquier cosa ya saben, yo mismo estoy llevando los pedidos. Ah, perfecto, muy bien, mira, para atención, que me dé el aire personalizada. Sí, qué horror, ya me imagino. No, es que tenemos bueno, somos varios en Dragon's Hall. Tú ya has ido un par de veces y conoces, sí, al personal. Entonces ahorita tenemos muchos pedidos realmente, y es como, a ver, yo voy por allá, tú vas por acá y tú por allá. Entonces nos empezamos a dividir y ahí estamos dándole la vuelta al Distrito Federal y el área metropolitana, que eso sí los hacemos sin costo. O sea, tú me dices, ocupo tal y tal, y pues la verdad es por el hecho de... Me das el pretexto de salir tantito y yo te los llevo, no hay bronca. Ah, mira, eso está chidísimo. Entonces, ¿tienes un mínimo de pedidos para que la gente lo considere o ya No hay mínimos. La verdad es que también es como... Pues estamos siendo un poquito conscientes, ¿no? O sea, estamos encerrados no porque queramos estar encerrados... Y el hecho de yo decirte, ¿sabes qué? Si quieres que te lleve, cómprame mínimo 1,000 pesos, ¿no? O sea, es como si yo que estuviera aprovechándome de las circunstancias, y no va por ahí, sino más bien es seguir apoyando el hobby, seguir apoyando que estemos en casa sobre todo, y seguir apoyando el hecho de pues, seguir creciendo como comunidad, ¿no? Nada más por amor al arte, yo voy, te entrego, si te ocupas una pinturita, no hay bronca, te la llevo hasta tu casa. Chidísimo, mira, eso está a toda madre. Pues Pedro, muchísimas gracias por todo eso, gracias por apoyar a la comunidad, y pues tú sabes, aquí también estamos tratando de distraer un poco a la banda, haciéndoles más leve esto, y sí, pues claro. Buena alternativa, Sí, muchas gracias por el espacio, y sí, está, la verdad es que esperemos que esto pase, y pues todos estemos bien, ¿no? Al final de cuentas, seguimos con el apoyo al canal de bueno, al tuyo, al grupo de la PAM, que estamos siempre bien al pendiente ahí de todo lo que suben nuestros muchachones, que a veces está muy bueno, a veces está medio raro y a veces son muy malos, pero son muy divertidos. Eso es lo importante, ¿no? Eso es todo. Pues bueno, gente, ya saben, aquí una más de las alternativas que tenemos a todos los Wargamers. Dragon's Hall, efectivamente, como dijo Pedro, ahí dejaré las ligas en los posts de este podcast. Y pues bueno, seguimos entonces dándole. Pedro, muchísimas gracias, cuídateme mucho, ya sabes, sana distancia y lo demás, viejo. Sí, gracias, José, igualmente, que estés bien, ahí nos andamos viendo. Órale, pues. Me encuentro ahora con otro de mis buenos amigos, que es de mis proveedores de perdición, el Pavo, conocido así, de la tienda de Calisti. ¿Qué onda, Pavo? ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué tal, tal? Bien, bien, pues aquí, saludando. ¿Cómo te trata la cuarentena? Ah, bastante, bastante horrendo. Con el calor, la detención del metro, la reducción, más bien la reducción de los trenes en el metro. No, no, no, está del demonio, la verdad. Tú todavía te tienes que estar moviendo entonces, ¿verdad, güey? Sí, de vez en cuando todavía me muevo y sí, es horrendo. Bueno, pero pues cuídate mucho, por favor, sana distancia y todo ese desmadre para que no vaya a haber complicaciones, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Pues bien, Calisti es una de las tiendas que son, de las que yo visito, pero ahorita el objetivo, como ya lo han escuchado el público en todos los otros casos que he platicado, es que la gente conozca, bueno, que sepa de entrada que ustedes todavía están dándole servicio a la comunidad. Y para los que no saben nada, pero ahorita aprovechando el encierro, pues están, en vez de picarse los ojos, están pensando en meterse en cosas como esto. ¿Cuáles son las líneas, los principales productos que manejan ustedes, sobre todo enfocándonos en Wargames? Bueno, nuestro principal enfoque es Warhammer y todo lo que es la gama de Games Workshop. O sea, desde Warhammer 40.000, Age of Sigmar, Blood Bowl, Necromunda, Warcry, Titanicus y Aeronáutica. Aunque bueno, de Aeronáutica no tenemos nada en estos momentos. Qué caray. Pero y de todos los demás juegos sí. Ajá, también tenemos otras marcas de la compañía de TT Combat, como son el juego de Dropfleet, algunas piezas de Infinity, libros de rol. Y también manejábamos muchos juegos de mesa, pero la verdad, desde inicios de año para acá, hemos tenido una merma considerable de ellos. Claro, me imagino. Pero mira, a final de cuentas, yo ahorita, pues tú lo sabes, estoy muy metido en esto de los Wargames, y me interesa mucho que la gente pues lo vea como una alternativa ahorita para pasar el encierro, justamente, porque vaya, déjame decirte que a mí es lo que me ha mantenido cuerdo. Ahorita estoy pinte y pinte a más no poder con todos los juegos y armando las miniaturas que me falten. Entonces creo que esto es una alternativa excelente para que la gente se pueda acercar. Y y bueno, además de las miniaturas, ustedes manejan todo tipo de accesorios, ¿no? ¿Qué otras líneas tienen? No, sí, manejamos de Game Workshop también manejamos todos los productos, como son las pinturas y herramientas y materiales para decorar peanas, de Army Painter, pastos. Consumer primers, todo lo que viene relacionado con el concepto del modelismo para poder pintar, trabajar y decorar tus miniaturas. Eso está chidísimo, porque también lo que he platicado con muchos es que estamos pintando, los que ya estamos clavados en esto, pero yo empiezo a ver con horror que se me empiezan a acabar los cartuchos, ¿no? Entonces dices, ay, güey, ¿qué voy a hacer cuando se me acaben las pinturas? O cuando llegue el fatídico momento de tirar el pinche null noil o alguna de esas cosas que, bueno, sabes tú por experiencia que no podemos evitar lo que tarde o temprano llega, ¿no? Inevitablemente sucede. Sí, sí, sí, definitivamente. Y la gente, ¿cómo puede contactarlos? ¿Cómo pueden llegar ahorita a ustedes? Tanto, bueno, y también cómo les están dando el servicio, pues, cómo está manejando Calisti ahorita todo lo que es la venta y la entrega. Bueno, principalmente la forma de contacto más rápida que tenemos para el público en general es a través de nuestra página de Facebook. En caso de que tengan dudas específicas sobre un producto, sobre cómo recogerlo o demás. También a través de mi contacto, en caso de que no esté conectado directamente en la página de Calisti, para poder decirles qué es lo que tenemos de stock, y en qué precio lo tenemos, o el volumen del stock que quieren, porque a veces dicen, no, pues quiero más de una pintura o tienes más de una caja de esto. La otra es que también la página está diseñada para atender sola al cliente. Digamos, es un tanto intuitiva. Tenemos un pequeño defectillo ahí con a la hora de poner, de recoger al entregar, porque muchos nos ha pasado que muchos clientes hacen su compra y esperan pagar contra entrega. Uh-huh. Pero en general, de ahí en fuera, y bueno, eso puedes hacer cuando vienes a la tienda y consumes en la tienda, pero no cuando te mandamos el producto. Ah, ok. Pero si es que pero de ahí en fuera. Uh-huh. Perdón. De ahí en fuera sí seguimos haciendo envíos. Tú puedes solicitar tu producto y quedar de acuerdo con nosotros para poder recogerlo en el estacionamiento de la tienda, en caso de que lo quieras, digamos, en el mismo día o a la brevedad, y que puedas salir de tu zona de confort, de tu casa, o esperar un par de días o un día más o menos, que es lo que tarda nuestra mensajería en llegar con tu producto. Ah, ok, está chido. ¿Están haciendo envíos tanto aquí ciudad, también a nivel nacional? Sí, como cubrimos todo el país. Ah, perfecto, eso está muy chido, porque también me han llegado muchos casos de gente de fuera, me dice, oye, ¿dónde puedo conseguir yo esto y todo? Pues les estoy comentando, ¿no?, que sobre todo varias tiendas, pero ese es el propósito ahorita de esto que estoy haciendo, que pues tengan todo el panorama de alternativas, y a lo mejor dices, oye, yo quiero una caja de tal madre, si no la tiene uno, la puede tener otro, y demás, ¿no? La gente ya, tomará las decisiones de acuerdo a las posibilidades, pero mira, la página, lo que te iba a preguntar, ahí te marca el stock, ¿verdad? Que creo que eso es algo que es muy, muy útil. A mí me gusta también esa posibilidad de ver en la página, es muy práctico. ¿Cuál es la dirección de la página web? Es www.calisti.com.mx. Calisti es con K, doble L y latina. Perfecto. Para que la gente, acuérdense entonces, ahí pueden entrar en el sitio web, checar todo eso, pero pues cualquier duda aquí con el Pavo, él les da un pronto y excelente servicio. Es buen amigo y viejo proveedor del vicio, como les decía yo, ahí ha ido varias veces, pero está muy chido tener todas las alternativas. Digo, y además del Hammer, el Drop Fleet ya lo he recomendado en algunas ocasiones, las pinches naves están preciosas. ¿Tienes de todo? Sí, todavía tenemos, de Drop Fleet todavía tenemos de todo, ya sea de los starters pequeños, cajas de flota y naves pequeñas. Tenemos un amplio surtido en caso de que alguien más quiera caer en este fabuloso juego. Miren, para los que son wargamers que ya llevan rato, el Drop Fleet creo que es una muy buena alternativa, y las cajas de dos jugadores están muy chidas. Y bueno, ¿qué puedo decir yo? Que me aventé con la pinche flota completa de la PHR y no puedo terminarla, pero bueno, ahí se las dejo de buena alternativa. Pues ese esquema Protoss está hermoso. Ay, no me digas que estoy que ya espero terminar con algo más de lo que estoy trabajando para poderlas retomar y darles el amor que se merecen, viejo. Oh, sí, estaría perfecto verlas. Oh, sí, ya verás que sí. Digo, lamentablemente tenemos todavía mes y medio para seguir pintando, entonces me imagino que llegará el momento también que les toque. Sí, inevitablemente. Pues perfecto, Pavo, muchísimas gracias por la entrevista. Entonces, gente, ya vieron ahí una también alternativa. Calisti, pues tiene bastante que ofrecerles. Y pues les digo, la atención y el servicio está a todo dar con mi querido amigo el Pavo y la banda ahí. Y sobre todo, pues está cómodo que si en algún viaje por víveres o algo que tengamos que hacer, pues todavía la plaza esté abierta para que pasen a recoger al estacionamiento. Claro que sí. Y cualquier cosa, digo, igual y nos podemos llegar a tardar en contestar en el Facebook, pero pues no desesperen, la tienda ha estado aquí durante prácticamente 10 años, no nos vamos a quedar con su orden y decir, ah, sí, excelente. Muy bien, pues ahí tienen entonces. Pavo, muchísimas gracias, cuídate mucho, no viajes en el metro, por favor, y pues seguimos en contacto. Claro que sí, muchísimas gracias a ti por este pequeño tiempo para poder hacernos promoción, y pues una excelente labor la que estás haciendo con la comunidad en estos momentos. Es con todo gusto, porque se los he dicho a todos, si nos quedamos sin proveedores de vicio ahorita, ¿qué vamos a hacer después, carnal? Nos vamos a quedar todos erizos, güey. Eso sí. Ciertamente. Pues va que va, cuídate entonces y estamos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias. Me encuentro ahora entrevistando a mi querido Edson Pagola de la tienda de Master of War, aquí en la Ciudad de México, para los que lo conozcan. Edson, muchas gracias por recibir esta entrevista, sobre todo porque estamos en una situación especial. Estás estrenándote como papá, viejo. Muchísimas felicidades. Sí, muchas gracias, José. Pues aquí andamos. Sí, sin duda ha sido una etapa difícil y que ahorita que se nos juntó con esta cuarentena que nos agarró todos con los pantalones abajo, oiga, está difícil. Pero pues ahí vamos, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir moviéndonos y pues esperar a que esto pase, no queda de otra. Sí, ni hablar, así que se juntaron las situaciones complejas, pero por favor no le pongas de segundo nombre COVID o algo así, porque sí estaría muy... No. No, ¿para qué quieres? No, imagínate, te va a odiar el resto de su vida. Pero bueno, entrando en la materia que nos toca... Venga. Master of War es, les decía yo, una de las tiendas que nos provee de nuestros vicios aquí en la Ciudad de México. ¿Cuáles son las líneas que manejan, para que la gente sepa, ¿no? Para los que estén ahorita pensando en animarse al hobby o que estén buscando surtirse de algo, ¿qué es lo que ustedes están vendiendo ahorita en esta época de cuarentena? Pues mira, ahorita la tienda principalmente maneja mucho todo lo que es la línea de Games Workshop, que en ese caso sería Warhammer Age of Sigmar, Warhammer 40,000, Necromunda, Warcry, Underworlds, toda la... Blood Bowl, ¿qué más? Bueno, Blackstone Fortress, todo lo que está manejando Games Workshop, ahí estamos. Al fin y al cabo somos tienda oficial, entonces básicamente lo que veas en la página de Workshop lo podemos traer aquí. Digo, ahorita con la situación de la cuarentena no, pero tenemos ahorita todavía buen surtido en la tienda para cumplir cualquier o casi cualquier gusto que se necesite. También manejamos lo que es toda la línea de Corvus Belli, de Infinity, de Aristeia. Y pues pinturas, pinceles, aunque creo que te me quedan poquitos pinceles, pero pinturas sí aguantamos. Y manejamos un poco, estábamos tratando de traer lo que es Fantasy Flight, sobre todo por la línea de Star Wars Legion, pero sí se nos ha complicado con el proveedor, pero poco a poco ahí vamos trayendo cosas. Pero ahorita sí andamos medio cortos ahí. Pero lo que necesiten de Infinity, de Games Workshop, ahí estamos. Ah, perfecto, está bueno tener esa alternativa. Digo, Legion... déjenme decirles que fui un día a la tienda y vimos las miniaturas de Edson y puta, qué chulada tienes ahí, qué bárbaro. Sí, no, estamos como locos ahí pintando y de hecho ahorita aprovechando la cuarentena pues estoy terminando de pintar todo el ejército que me falta. Yo ya me falta bien poquito. Ahora sí, para que veas, primer ejército yo creo que voy a tener completamente pintado. O sea, me da gusto. Sí, no. Sí, ahorita con la cuarentena creo que todos estamos en esas. Yo también creo que voy a poder terminar varias cosas. Por lo menos lo que tengo de Legion precisamente estoy trabajando ahorita. A ver qué tal sale y a ver si saliendo de esto ya puedo darme algunas vueltas a jugar con todo mundo porque sí le traigo muchas ganas. Pero bueno, también está chido eso de pinturas y pinceles, dices que todavía tienes porque ¿sí? A lo mejor los que ya estamos en esto, los Wargames, igual muchas miniaturas no necesitamos porque estamos aprovechando para pintar como dices, pero exacto. Si se nos acaban las municiones, ahí sí vamos a estar en problemas. Entonces es una alternativa muy chida. Exactamente. Oye, ¿y cómo están manejando envíos o entregas para la gente que esté animándose ahorita? Pues mira, básicamente lo que estamos manejando es, tenemos la tienda en línea, ya está arriba. Ahí a lo mejor la bronca es de que ahorita en esa tienda lo estamos manejando puro con pago con PayPal. Estamos manejando Mercado Pago, pero estamos teniendo problemas con esa plataforma y depósito bancario. O lo estamos manejando yo por otra parte es... En las mañanas luego me doy una vuelta a la tienda, me traigo cosas, las publico en Facebook y los manejamos así directamente. Tanto en línea como en Facebook o así directamente, pues estamos manejando envío gratis a partir de $1,000 de compra a toda la República e incluso aquí en el DF, sí, bueno, en la CDMX. Ah, oye, está perfecto eso. También para que lo tomen en cuenta, varios, como ya he platicado con otros, están haciendo envíos a la República, porque hay gente que me comenta ahorita de otros estados, me han contactado por Face, así de, oye, ¿dónde puedo conseguir esto? ¿Tú sabes qué es? Es que aquí en donde vivo yo no hay tienda. Digo, pues chécale con varias de las tiendas acá, si están haciendo envíos a otros estados, pues para que la gente se anime. Yo lo que he estado diciendo con todos los que hablo, es que la cuestión de las miniaturas, pues nos está ayudando a sobrevivir mucho la cuarentena, ¿no? Nos permite mantener la cordura a todos los que ya estamos exacto. Aquí. Y pues por eso, para que otras personas se animen, definitivamente es una muy buena alternativa. Y también, qué sí. Bueno que mencionaste los juegos especialistas de Games Workshop, también ya he recomendado tanto el Warcry, por ejemplo, o el Underworlds incluso, se lo he recomendado a muchas personas ahorita que me buscan, porque es una alternativa sencilla para empezar y que puedes jugar ahorita en casa con cualquier incauto que tengas ahí viviendo contigo, pues es muy fácil y muy rápido y pues es una opción muy chida para entrarle a Wargames chiquito, ¿no? Sí, sin duda, es la punta de lanza de Workshop, a menos en el área de Sigma, porque sí, ahorita con los starters que sacan de dos personas, el de esta tercera temporada que es el Beast Grade, pues es ideal para dos personas, trae tableros, trae dados, trae cartas, dos Warbands con las miniaturas y todo listo para jugar. El juego, como dices, es muy simple de entender, las reglas son sencillas, lo que lo hace complejo y hasta cierto punto competitivo, pues ya es el armar tu deck, ¿no? Tus cartas y demás, y los objetivos y todo, pero el juego es muy, muy, muy fácil de entrarle y, pues sí, desgraciadamente o afortunadamente, es la mejor forma de entrar a este hermoso vicio que llamamos hobby. Sí, es desafortunado para los que nos rodean y para las carteras, pero créanme todos que lo van a disfrutar mucho. Sí, Edson, no, sin duda. ¿Dónde te pueden localizar entonces para checar el catálogo, para hacerte pedidos o cualquier duda que tengan que consultar contigo? Pues mira, básicamente estamos en la página de internet masterofwar.com.mx. Les voy a mandar el link y todo aquí con el enfermo para que lo pongan en la descripción y demás. O en la página de Facebook, que pues búsquenos así, tal cual, Master of War Oficial, me parece que está así, ahorita déjame te lo checo. Uh-huh. Y ahí cualquier mensaje que tengan y demás, ahí nos encuentran. Tengo aquí a uno de mis chavos que nos ayuda para contestar mensajes y todo, ya sea yo o alguien más, ahí estamos, sin falta. Sí, es Master of War Oficial, ahí estamos en Facebook. Pero así nomás búsquenos Master of War y ahí aparecemos. Y lo que quería proponerte ahorita, aprovechando los que vayan a escuchar este podcast, les podemos dar un cupón especial a los que oigan aquí para que lo pasen, bueno, lo utilicen el código en la página web, un código especial que ahorita lo estamos manejando, uno que se llama Baby Regina, porque es ahorita que acaba de nacer mi hija, pero podemos armar un código especial para los que escuchen este podcast, que sea Mou enfermo, o ahorita lo definimos y lo metemos en la descripción para darles un 20% de descuento en todas las compras en línea. En caliente, para que se animen y todos, digo, a partir de $1,000 las compras, sale gratis el envío a cualquier parte de la República. Incluso aquí, digo, y en el DF también. Oh, miren, ya ves, se puso guapo, mira, excelente opción. Entonces, pues ya nada más que me lo confirmes a la hora que publique yo esto, lo comento para que, pues, se animen, está muy chido eso que se ponga la del pueblo aquí, Edson. Entonces aproveche gente, chequen ahí en su página en línea y utilicen el código de descuento, ahí se los voy a confirmar yo en la descripción y cuando publique esto nada más, para que pues se animen, chequen esta muy buena opción que les está ofreciendo Edson y pues lo de los envíos ya nos resuelve cualquier bronca para los que no queremos o no podemos salir ahorita de casa, pues ahí tenemos una alternativa más, bastante buena para poder mantenerlos en el vicio o como dices, ingresar, estrenarnos ahorita aprovechando la cuarentena. Sí, sin duda. Y lo que estábamos ahorita promoviendo ahorita con un grupo que tenemos ahí de la tienda, queríamos hacer un común, ahorita aprovechando el tiempo de cuarentena y que además, pues ahorita dicen que ya se alargó un poco más, pues queríamos hacer un medio concurso de pintura ahí y coordinarlo ahí con la PAM para pues el que, aquí sí la tirada es a ver quién logra pintar un ejército, pero pues digo, aprovechar este tiempo, porque yo sí le estoy metiendo velocidad a mis Ossiark, los Bone Reapers, porque ya van a salir los elfos, entonces si se me junta el quehacer, o pinto uno o pinto otros, entonces sí quiero acabar esto, entonces lo quiero meter como reto, tanto para la página para la tienda, como para la PAMP, pero y el que gane, o el que los que mejor pintados y velocidad y demás, que se ganen un premio sorpresa, que ahí estamos valorando a ver qué va a ser, pero que si algo, pues que se aproveche esta cuarentena en el tiempo que tenemos medio muerto, o bueno, los que sí están trabajando, pues igual y no le entran tanto, pero hay mucha gente que pues se tuvo que guardar y de plano está haciendo home office, pues que aproveche el tiempo, como andamos ahorita casi todos. Oye, pues eso está chidísimo también, estaré completamente pendiente, digo, ya ahí lo anunciaríamos en la PAMP, y también yo hago eco porque está bastante chida esa idea y me voy a meter a ver en qué puedo yo participar también. Edson, sí. Te agradezco muchísimo este tiempo, sobre todo porque ahorita andas haciendo las nuevas labores de papá, que sé por experiencia que es una chinga, pero te aseguro también que va a valer mucho la pena, porque esto de ser papá de una niña es una maravilla, viejo. No, te felicito, sí, lo sé. Una vez más, y muchísimas gracias por tu tiempo. No, hombre, para que cuando gustes, aquí andamos y pues estamos en contacto. Y pues échenle, no se desanimen, hay que seguir pintando, hay que seguir jugando. Lo que sí, ya nos urge que se acabe esta cuarentena, ya me urge tirar un dado, oiga, ya estoy vuéltome loco aquí. No, yo estoy exactamente en las mismas. Ahora que logré convencer a mi hija de jugar conmigo el Underworlds, empezar a tirar dados, sentí como un alivio, no te des una idea. Así que sí, nos hace falta igual. A todos. Sí, no. Algo que estoy viendo ahorita, que no sé si lo vieron ayer en una publicación que tuvo Workshop, de Warhammer TV, que metió una como una mini campaña de Age of Sigmar, como tipo Warcry o como tipo Silver Tower o algo así. Y se me hizo la idea súper buena. De hecho, la compartí en la página. Se me hizo súper buena. Entonces, estoy pensando armar un día una sesión, ya sea por Skype o por algo así, de juntar a varios y hacer una campaña de un juego. Igual armar la mesa yo aquí en mi casa, armar la mesa con la escenografía que tengo y hacer como que una campaña entre varios jugadores en línea y transmitirla. O algo así, ayer se me ocurrió. ¿Cómo ves? Oye, está bastante chido, ¿eh? Suena bastante interesante. Digo, yo no tengo Sigmar todavía, pero igual proxeando ahí con algo, ver qué se arma. Está bastante interesante. Es que el chiste es tú nada más tendrías que escoger un Warscroll de un personaje, y el personaje lo pongo yo, porque al fin y al cabo el que va a mover el personaje voy a ser yo, porque yo fungiría como un máster, más o menos. Pero para que todos vean la partida, yo se las voy coordinando, yo se las voy, porque a mí me puse a leer la campaña, está muy sencilla de jugar y está interesante, nada más que me digan, oye, muévele de aquí para acá, y yo ahí ya con la cinta y no, demás. Estoy planeando todo el show y puede que esté interesante, de menos ahorita para generar contenido y que la gente se entretenga y pues promover el hobby, que eso es lo que más me interesa. O sea, que todo el mundo conozca este hobby y le jueguen más, porque es una joya. Completamente de acuerdo contigo y está muy chida la idea. Ahí estoy pendiente y pues a ver si tengo chance de sumarme, y ahí aviso también para ver cómo nos podemos entretener. Va. Bastante bueno. Pues Edson, ya estás. Muchas gracias, te mando un abrazote y igualmente acá. Pues que todo esté chido en esta cuarentena. Hecho, pues ahí estamos al pendiente. Cualquier cosa, pues ahí nos echan el grito y seguimos al pendiente. Va que va, un abrazo y gracias. Igual, cuídese. Me encuentro ahora platicando con uno de mis buenos amigos y de mis dealers de este plástico de perdición en el que llevo ya un buen rato metido. Mi estimado Gons, ¿cómo estás, viejo? ¿Cómo estamos? Aquí dándole un ratito, enfermo. Ya iniciando incluso labores y con muchísimo gusto de estar platicando contigo. Ah, chidísimo. Pues bueno, para los que no lo conocen, Gons es de Quest Hobbies, una de las tiendas que vende aquí en la Ciudad de México, Bargains y demás. Pero a ver, platícanos más tú, Gons, para la gente que está queriendo adentrarse en esto. ¿Qué productos manejas en términos de Wargames? Bueno, voy a hablar ahorita por dos tiendas, que también es la Torre del Mago y Quest Hobbies. Nosotros principalmente nos dedicamos a la venta de Wargames, producto y todos los materiales y accesorios relacionados a ello. Esto es pintura, herramientas, pastos, pigmentos, aerógrafos, todo este tipo de cositas que siempre necesitas para que tus miniaturas se vean bien. En nuestra principal marca, pues obviamente es Games Workshop, eso ya casi todos lo conocemos, tú lo conoces porque eres de los usuarios y adictos a ese tipo de plástico fuertes. Víctima. Pero también tenemos otras marcas bastante interesantes, como por ejemplo Drop Fleet Commander, que también es de Hawk Games y vende pues, juegos de flotas, de naves espaciales y demás. Está bastante interesante el juego. Oh, sí. Vendemos Privateer Press, que viene siendo pues War Machine, Monster Apocalypse. Es un juego un poquito más, también es de estrategia, es un poquito diferente. Y también, ya sabes, medio posapocalíptico, un poquito steampunk-soide, bastante entretenido. Y Monster Apocalypse, pues es básicamente como recrear Pacific Rim en miniaturas. Vendemos la marca de Warlord Games, que es una marca más histórica. Para aquellos que conocen Black Seas, Blood and Plunder, Black Powder, todo ese tipo de juegos, pues es un tipo de marca similar. De hecho, dos de los tres juegos mencionados son de Warlord Games. Blood and Plunder es de otro, pero pues obviamente también hay una persona que aquí en México lo vende, es un juego de piratas. Ya en una de esas, no sé si también ya lo hayas entrevistado, sí, pero este, también está también, bastante padre el también juego. Están, ajá, pero de, fíjate, de hecho, que lo mencionas, ¿no? Son uh-huh. de las pocas alternativas históricas que tenemos aquí, ¿no? O sea, tanto Blood and Plunder con mi querido amigo Mar, como, como Black Powder y eso, pues son de... esa es una oferta atractiva e interesante, ¿no? Pero perdón, ¿qué más? Sí, también tenemos uno que se llama Blood Red Skies, que es básicamente un tipo de X-Wing, pero de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Está padre, es un juego también todavía en desarrollo de Warlord. Las miniaturas están muy bonitas. Oh, sí, vende... Sí, claro, vende cosas padres, ¿no? Al final, pues siguen siendo miniaturas históricas y mientras más acertado se vea la época y el tipo de unidad, pues quedan mejor en este caso, ¿no? Que a diferencia de las miniaturas fantásticas, tú dices, no, pues yo quiero mis marines rositas con motas moradas y no pasa nada, se ven increíbles. Pero aquí, pues sí es un poquito más adaptarse a cómo se veían, en qué batalla estaban, de qué año eran. Ese tipo de cosas. Y eso también le da un pequeño plus, José. Hace que las minis, pues obviamente tengan, pues más, sean más visibles, ¿no? A la gente, y a la gente que conoce eso, pues, luego los asocia y sabe de qué estamos hablando. Manejamos también la marca de Army Painter, que son pintura acrílica. Es, digamos, una especie de Vallejo, porque hasta son el mismo tipo de bote. Obviamente un poquito más económico y... pues más accesible, ¿no? Para la gente. Y también tenemos una marca nacional de mi buen amigo Beto, que es Ronin. Ahorita, pues obviamente, es la marca de pintura a la que más acceso tenemos, pues, porque si llegamos a necesitar algo, pues nada más tenemos que ir a la fábrica, bueno, o a las oficinas de Ronin y surtirnos de un poquito más de pintura, ¿no? Que es también algo que pues mucho hobbyista está buscando en esta época de cuarentena y que no puede ni siquiera salir a buscar, o si hace un pedido, pues no tiene una garantía segura de que le vaya a llegar en algún momento pronto, ¿no? Claro. Está muy interesante todo esto. Yo ahorita he estado diciendo en los últimos episodios y con varios de los que ya he estado hablando de las tiendas, que los wargames, bueno, tanto los juegos como el hobby, igual a lo mejor el juego ahorita, un Hammer, o cualquiera de estas opciones que me mencionas, ¿no? El Drop Fleet y demás. No podemos tanto jugar porque si no tienes a alguien en casa que se aviente las partidas contigo, pues a lo mejor está más triste el asunto. Pero la parte del hobby ahorita es un buen momento para aprovechar, ponernos a pintar. Si no has entrado en esto, pues es una muy buena alternativa para pasar el tiempo. Ahorita me han buscado muchas personas en Facebook, por ejemplo, que me dicen, oye, ¿qué me recomiendas para empezar? Me interesa esto de la pintura y demás. Y les digo, bueno, ¿qué te gusta en cuanto a, no sé, de tus gustos, de lo que lees, de lo que ves en películas y demás? Y ya les recomiendo, pues Sigmar, Hammer, o busca históricos, ese tipo de cosas. Pero la parte de la pintada, te digo, sí es algo que ahorita podemos aprovechar mucho. Y pues qué bueno que esa es una alternativa más la que nos estás dando y que nos mencionas las marcas. El Ronin, sobre todo, ahorita he estado viendo que subes muchas ofertas y que hay productos muy interesantes, ¿no? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, es una alternativa bastante buena. Y pues que la gente se anime. Oye, y nada más para preguntarte de juegos especialista, Underworld, Warcry y todos estos que a lo mejor sí son una alternativa más práctica para que la gente juegue, también estás manejando. Claro, mira, nosotros toda la marca de Games Workshop, que viene teniendo todos los juegos de especialista, están incluidos en la marca. Te estoy hablando desde Blood Bowl, Warcry, Necromunda, Blackstone Fortress, Underworlds, todo ese tipo de juegos chiquitos que también funcionan mucho. Por ejemplo, si pues vives con tus dos hermanas, tu mamá y tu papá, y realmente no tienen ningún interés en un wargame complejo, pues Underworlds es un juego bastante interesante. Warcry es una alternativa de juego muy, muy, muy fácil. Entonces, este tipo de cositas pues les pueden ayudar y les pueden llamar un poquito más la atención para que se involucren en esto, ¿no? Y más ahorita que pues la cuarentena no está dejando hacer realmente nada, yo creo que también les funciona bastante. Sí, de hecho. Y sí lo manejamos. Está muy bueno, sí, sobre todo para que la gente los tenga en cuenta, porque precisamente yo jugué el Underworld la semana pasada con mi hija y nos la pasamos muy bien. Pues claro. Igual, alternativas para que todo mundo tenga disponible, para que sobre todo si quieres meterte al hobby, pues Yo insisto, se los recomiendo a todos los que escuchen esto, sobre todo los que son de juegos de mesa, que a lo mejor dicen, ya me harté, ya saqué toda mi ludoteca a pasear y ya estamos volviéndonos locos aquí en casa. Pónganse a pintar miniaturas, está muy padre. Y pues bueno, ahí tienen la opción con Quest Hobbies, que tiene un muy amplio surtido por todo lo que nos estás contando. Ahora, ¿dónde, cómo estás manejando los envíos? Mira, tenemos, las tiendas ahorita están cerradas. Incluso la tienda que tenemos en Querétaro también está cerrada. De hecho, es de las que más, más en alerta están. Es uno de los estados que tiene, ya sabes, es un poquito más extremo en ese aspecto. Entonces, pues también las tiendas están cerradas. Pero lo que nosotros hacemos es, te damos dos opciones. La primera es que tú esperes el producto en tu casa por medio de alguna de las paqueterías que manejemos o alguna paquetería de preferencia. Y la segunda es todas las noches tu servidor está yendo a entregar el vicio a sus respectivos clientes, pero pues obviamente vamos bien protegidos, ¿no? O sea, antes de que se entreguen las cosas, pues se desinfectan desde aquí, se llevan en un paquete y yo voy lo más cuidado posible a hacer la entrega ahorita, ¿no? Porque tampoco no voy a poner a nadie de mis niños a hacer ese tipo de chamba en esta circunstancia. Ah, eso está muy chido. ¿Manejas un mínimo para los envíos, así las entregas? Mira, ahorita lo que estamos haciendo es te cotizamos la entrega. O sea, por ejemplo, si tú vives muy cerca o tu mínimo de compra es como de 1,000 pesos, pues la entrega no tiene ningún costo. Pero si no es así, nosotros te cotizamos la entrega y te entregamos en tu casa, ¿no? Hemos entregado, más o menos para que te des una idea, hasta Izcalli y hasta Tláhuac, más o menos, ¿no? Y nos hemos aventado esa ruta en una noche, ¿no? O sea, porque también la ventaja que ahorita tenemos es que no hay nada de tráfico, entonces pues nos podemos aventar la ruta que sea necesaria en una tardecita y y se nos hace relativamente rápido el viajecito. Oye, ¿tú gestionas los trámites de importación y todo para ir hasta allá, güey? Sí, bueno, el pasaporte y visa ya lo tengo que tener y ya afortunadamente los tengo, pero sí, nuestra hermana República de Tláhuac y la hermana República de Izcalli sí están bastante lejos, ¿eh? Y no me había dado cuenta hasta que pues, obviamente me tocó hacer la ruta y dije, no, esto sí está extremo, ¿no? Así está. Realmente es el amor al trabajo y el amor al hobby, las dos cosas, ¿no? Eso porque, es servicio, caray. Y es que además, digo, no creo que haya una tienda en Tláhuac, o sea. Mira, hasta el momento no conozco yo ninguna, ¿eh? Ahí reporten en los comentarios o manden un correo para estar informados, si no. ¿Cómo te pueden contactar, Gons? ¿Dónde te pueden encontrar para preguntarte de los productos y demás? Mira, tenemos una tienda en línea que se llama store.questhobbies.com. Desgraciadamente ahorita por la contingencia no está muy actualizada, pero ahí puedes ver todo el catálogo. Aparte nos puedes encontrar en Facebook como Quest Hobbies and Games, La Torre del Mago y el Bunker Hobbies and Games. Son las tres tiendas que manejamos. La empresa que tu servidor tiene se llama Draco Games y también nos puedes encontrar en Facebook. Y ya un trato más personal o quieres como preguntar realmente cómo iniciar y todo eso, pues me buscas en Díaz Gonzalo en Facebook como una persona y yo te voy a contestar con todo gusto todo lo que tenemos, todo lo que podemos manejar. Y quería comentarte una cosa. En la siguiente semana, más o menos por ahí del miércoles o jueves, vamos a hacer de parte de los chicos que están aquí en el Painting Lab, yo creo que sería un 22, 23 de este mes, una especie de streaming para dar como, ya sabes, tips básicos de pintura, preguntas y respuestas, todo ese tipo de cositas que, por ejemplo, a todos tus seguidores nuevos que no tienen mucha idea de qué hacer ni de cómo se hace esto, y que pues normalmente lo que harías es ir a una tienda para que te expliquen y te echen la mano, pues no se puede hacer. Entonces, vamos a poner aquí una mesita con miniaturas pues totalmente nuevecitas y todo. Les vamos a enseñar a cómo limpiarlas, a cómo armarlas, a cómo pegarlas. Y también pues, si quieres añadir en ese momento la liga o estar avisando, no va a tener ningún costo, por supuesto. Pero pues ayuda un poquito para que todos aquellos nuevos que quieran entrar al hobby pero que además no saben qué hacer, pues se metan, estaría bastante padre, ¿no? Bueno, yo creo eso. Está muy chido, la verdad, qué buena onda está eso, porque digo, muchos estamos haciendo cosas por el estilo, pero nunca está de más. Sobre todo yo les recomiendo siempre a la gente, ve todo lo que puedas, porque todos los que pintamos tenemos ciertas mañas en específico que de repente te ayuda más para una cosa u otra y que luego ni siquiera sabes, ¿eh? Yo de repente de ver los streamings de alguien más, por ejemplo, aprendo y digo, ah, cabrón, esto se hace así y yo lo estaba haciendo al revés, o oye, esta ni me la imaginaba, ¿no? Entonces, creo que eso está muy chido que vayan a hacer eso. ¿Por dónde lo van a hacer? ¿En Facebook o en algún canal de YouTube o algo así? Yo creo que lo vamos a hacer por Facebook, por el live, el video en vivo que transmite. Uh-huh. Lo vamos a intentar hacer lo más cómodo posible en una de nuestras mesitas de trabajo. Y pues también vamos a intentar que hagamos una sección de preguntas y respuestas, de preguntas específicas con los materiales que tenemos a la mano también se pueda utilizar. No sé, todo lo que sea como básico para el hobby, ¿no? O sea, si eres ya un pintor medio experimentado y me dices, oye, quiero hacer un paneleo, pues no te lo voy a hacer en ese momento porque, pues además, pues requiere ciertas herramientas, una miniatura que quieras y que requiera de paneleo, o sea, ese tipo de cosas. Pero esto va enfocado mucho a todo el hobbyista nuevo que va iniciando o que tiene, como ya sabes, esas preguntas de, oye, me compré un shade o me compré un dry o tengo una tinta de Ron y no, compré unas pinturas de efecto de Army Painter y no sé qué significa, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cositas, pues vamos a intentar resolverle todas las preguntas a nuestros clientes. Vamos a intentar que se la pasen bien también, porque no sé si te pasa, pero abres Facebook y son 400 noticias de coronavirus y una de un gatito despertando, ¿no? Entonces, yo ya, a mí me tiene muy harto ese tipo de cosas. Y yo lo que quiero es así también un poquito, pues ya sabes, ¿no? Quitarte el estrés, porque además, pues súmale el estrés de la empresa y el estrés de todo lo que estamos viviendo y dices, bueno, yo lo que yo quiero es desfogar un poquito el trabajo y todo lo que traigo encima y pasármela bien un ratito, pues ven, o sea, adelante, ¿no? Con todo gusto, nosotros te echamos la mano, te repito, no tiene ningún costo, no tienes que comprar absolutamente nada. Obviamente, pues sí, vamos a estar promocionando cosas que vendemos, porque también al final es una empresa, pero pues, no estás forzado ni obligado a comprarte nada. Y yo creo que al contrario, ¿no? Sí te puede echar la mano el que veas cosas y que digas, ah, mira, pues esta pintura realmente sí funciona, ¿no? Es como yo pensé que estaba mal, ¿no? Cosas así que suceden, ¿no? Como por ejemplo las contras. Si sí, premias claro. En negro, pues obviamente no es lo mismo que si premias en un blanco o en un tono muy claro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son como las cosas que queremos resolver a todo el público. Oye, pues está muy chido eso. Entonces, gente, estén pendientes ahí de las redes de Quest porque va a estar muy bueno. Te felicito, la verdad se me hace muy buena iniciativa. Y pues esperemos que les sirva de mucho a todos los que estén pensando en animarse para que se acerquen. Y como dices, el estar haciendo este tipo de cosas sí nos ayuda definitivamente a relajarnos un poco ante este ambiente que sí está fuerte lo que estamos viviendo, aunque algunos de repente no quieran verlo así. La verdad sí es un estrés y yo ya me hubiera vuelto loco definitivamente si no tuviera todo lo que tengo por pintar. Entonces, pues Gons, muchísimas gracias. Qué bueno, muchísimas gracias, insisto, todo lo que estás haciendo. Y pues, gente, ahí tienen otra de las alternativas para acercarse a los Wargames, para surtirse de cartuchos por si se quedan sin pinturas. Ese es un parote. Y pues, sí, Gons, claro. Cuídate mucho, que estés muy bien con todas las entregas y pues seguimos en contacto, viejo. Gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, amigo. Gracias a ti, gracias a todo tu público y cualquier cosa, estamos aquí a la orden. Perfectísimo. Pues bueno, ahí seguimos entonces. Un abrazo, amigo. Igual, bye. Estoy ahora con otro de mis amigos, proveedor de estos vicios de perdición que tengo, que es mi estimado Julián Rincón de Red Queen Games. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué tal la cuarentena? Bien, bien, gracias. Por acá andamos encerrados en el castillo de la soledad, esperando a que caigan las ventas en línea y a que vengan clientes a recoger sus cosas. Ni hablar, no hay de otra. ¿Y no estás aprovechando para hacer algo de hobby en estos días, güey? Y fíjate que no he podido. Eso de tener página de internet es bien intenso. Ni hablar, pues el trabajo es primero, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente, el que no tengamos operación en tienda, me ha dado tiempo de ponerme al corriente en varias cosas y ahí le vamos avanzando. Pero sí, ya estoy necesitando sentarme a pintar y crecer la colección, porque el estrés se acumula. Sí, definitivamente. Y a mí, mira, creo que es lo que me ha mantenido medianamente cuerdo en estos días y espero que continúe de aquí a que acabe esto, ¿no? Pero bueno. Pues échale ganas, Acuérdate, somos la resistencia, hay que mantener a todos alejados del estrés. Exactamente, mira, sí, es el intento que se hace por lo menos con esto. Y pues bueno, Red Queen, digo, ya los que me siguen en YouTube y demás han visto luego las actividades que hemos hecho ahí. Pero para los que no conozcan, Julián, cuéntanos en cuanto a Wargames, por ejemplo, ¿cuáles son las líneas que manejas tú para que la gente que ahorita está en su casa empezando a volverse loca, pues tenga una alternativa de meterse un juego y empezar a pintar monitos? Pues mira, fíjate que somos como la tienda alternativa de juegos, juegos de guerra, juegos de mesa. Nosotros ahorita somos distribuidores de Warhammer, que obviamente todas las tiendas es lo que más manejan aquí en México. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Ya tenemos el rack completo de pintura Citadel y estamos trayendo todas esas marcas que han sido difíciles de conseguir en México, pero por fin ya tienen una casa y tienen un lugar donde jugar y comprar toda la colección. Estamos trayendo cosas tan grandes como Star Wars Legión, que la verdad es un juego increíble de miniaturas, en donde puedes andar con tus Stormtroopers, con tus clones, con la República, con los separatistas, y hacer batallas muy, ay, ¿cómo se podría decir? Muy temáticas. Podrías tener así como que un ejército basado totalmente en Hoth, ahí con tus bases de nieve, y las miniaturas que viste en esa película. O te pasas a otra película y de repente estás puras unidades de Endor. ¿Qué más te puedo decir? Somos distribuidores de Corvus Belli Infinity, que próximamente van a tener una novedad, que ya viene un nuevo juego de Infinity Code One. Ya, pausando, ¿y eso cuándo va a llegar? Ya muy pronto. Oh, Dios del cielo. Ya muy pronto, esto no se para. Afortunadamente es de las pocas fábricas que no han detenido producción. Y pues la verdad es un gran juego. Yo creo que ahorita se están poniendo mucho de moda los juegos de Skirmish, que es el concepto de poder jugar en una mesa más pequeña, con menos unidades y tener más partidas en un día. En eso está siendo muy bueno Legión, que juegas en una mesa 500 puntos, juegas en una mesa de 90x90. O Infinity, que juegas en una mesa de 1.20x1.20, pero juegas entre 12 y 16 miniaturas. Uh-huh. Eso te permite que todas tus miniaturas sean únicas y tengan personalidad y esquemas de pintura diferentes. No sé, a mí me encanta Infinity, que es un juego futurista, 200 años en el futuro, con unidades, mechas, drones, tanques. Tiene cosas muy, muy interesantes. ¿Qué más te puedo decir? Luego que platicábamos, se nos olvida mucho, pero está pegando con tubo. Las miniaturas de WizKids, que ya están saliendo muchos juegos agnósticos con reglas para poder hacer tu juego Warhammer. Claro. Esas miniaturas no sabes qué demanda tienen y como están a un precio muy reducido, te puedes hacer de una cantidad de miniaturas increíble. Pero ahorita los que estamos encerrados pintando, la forma más fácil de empezar es con estas miniaturas de WizKids. Puedes comprar un dragón en $750, una miniatura, bueno, dos miniaturas en un blister están en $140, están increíbles. Y realmente la gente no las conoce. Y en Estados Unidos te puedo decir que venden más que el mismo Star Wars Legion. No, y es que aparte, como dices, son una muy buena alternativa. Gente que luego comenta en los grupos y demás. Dice, es que yo quiero empezar a pintar, pero no quiero echar a perder algo, ¿no? O comprar una caja completa de tal o cual juego. Pero quiero practicar. Pues creo que estas miniaturas, ya que las mencionas, las de WizKids, sí son una alternativa muy económica. Digo, no es lo mismo que comprarte un mono en un tianguis, pero ya es una miniatura con una calidad bastante buena, con la cual puedes empezar a practicar, ¿no? Sí, están muy bonitas, tienen muy buen diseño, creo que están hechas como en resina, pero ya vienen con un primer de Vallejo, entonces las compras, las abres y ya empiezas a pintar de volada. Ah, pues ahí está, para los que quieren aprender, es una muy buena opción. ¿Y qué otros wargames entonces pueden encontrar en Red Queen? Mira, ¿qué me está haciendo falta? Hay una categoría que yo siento que no le hemos puesto mucho la vista aquí en México, y es que hay muchos juegos de mesa que ya están cayendo un poco entre la línea entre juego de mesa y wargame. Uh-huh. Digo, el más popular que tengo, por ejemplo, es Aristea, que tiene unas miniaturas increíbles, pero todo el juego en total debe tener unas 30, 32 miniaturas para coleccionar y pintar. Pero pues te sientas en una mesa en una hora y te echas un duelo con otra persona entre cuatro aristos o gladiadores para luchar a ver quién gana. O tenemos jugados como, por ejemplo, el Zombicide Invader, que por ahí en nuestra página acabamos de mandar una nueva misión que acaban de regalar en la página de Cool Mini. Son miniaturas increíbles, básicamente es Space Marines contra zombies. Te encuentras en Marte y tienes que luchar contra una horda de alienígenas que están tratando de destruirte y desaparecer tu civilización o tus naves de exploración en ese planeta. O, por ejemplo, tenemos una caja Massive Darkness. Es una mezcla entre Zombicide y Dungeons and Dragons. Básicamente es una caja con un juego de tiles o de losetas para entrar en una catacumba, un laberinto, un dungeon. y estar luchando 6 héroes que puedes tener opciones contra 74 monstruos que vienen en la caja. Ok. O sea, hay una cantidad de miniaturas ya en juegos que están increíbles y la verdad están teniendo mucha aceptación y te puedes tardar 3 meses, 6 meses jugándolos. Yo creo que ahorita ya estamos, como dicen, en la edad de oro, de que hay una gran variedad de juegos en donde puedes entrar, y para nosotros que somos coleccionistas de andar pintando y haciendo customizaciones de miniaturas, ya hay muchas y muy buenas opciones para entrar al juego. Y para cuando te llegue una visita, poderla sentar a jugar muy rápidamente, en lugar de decirles, te tocó ser orco y tienes que pintar 200 orcos, ¿no? Sí, bueno, que eso puede llegar a suceder, aunque lamentablemente las visitas, pues tendremos que esperarnos un rato. Oye, y una de las cosas que no te había comentado, Star Wars, no sabes cómo ha estado funcionando, y los juegos que parecía que ya llevaban muchos años y ya los veíamos poco en la mesa, han tenido una gran demanda. Imperial Assault, se están vendiendo muchísimo las miniaturas, es un gran juego de mesa, de un dungeon crawler, donde puedes jugar solo, puedes jugar con 6 amigos, se está vendiendo muy bien. Armada, X-Wing, son grandes juegos, excelentes para jugar, competir y hacer tu colección y pintarlos. Hay mucha gente que las pinta y hace esquemas muy bonitos. Sí, es que son preciosas las naves y bueno, aún así, digo, si las tomas como vienen, pues dan para bastante, pero pintarlas también es un deleite, que definitivamente. ¿Y qué otros entonces? Y no sé si ya platicaste con Mate Sanz, hace poco vino y se llevó una caja de Marvel Crisis Protocol. Oh, Dios del cielo, no. Ya, saca a pintar a los Avengers, por favor. Joder. O Hulk, que es el doble de tamaño, literalmente es un Dreadnought, jugando con miniaturas. Me encantó ese juego, en la caja vienen 10 miniaturas, 5 villanos, 5 héroes para luchar. Y están saliendo constantemente las expansiones para que tengas la colección completa de Marvel, de todas las miniaturas. Yo ya estoy, aquí ya estoy empezando a pintar mi Venom, luego te la enseño. Pero obtienes a Spider-Man, Venom, en la caja original viene Iron Man, viene, ay, ¿cómo se llama? Mrs. Marvel. Tiene una cantidad de miniaturas muy muy bonitas y está creciendo muy rápido la colección. Ese te lo recomiendo muchísimo. Madre de Dios, me estás poniendo a pensar en qué voy a comprometer mis pocos gastos de la cuarentena. Y es desde lo peor. Creo que esa es una de las cosas que tenemos aquí en Red Queen. La idea es que encuentres aquí cualquier tentación que se te antoje y no vas a saber por dónde empezar y menos vas a saber dónde terminas, ¿eh? Ese creo que es todavía el problema. Yo no sé, yo no le veo final a esto. Pero bueno, Julián, ¿cómo estás manejando todo lo que es los pedidos, bueno, los envíos y los pedidos? Mira, afortunadamente, aprovechando la experiencia que tuvimos de chambas previas, estamos trabajando muy fuerte en la página de internet. Ha estado funcionando bastante bien, tenemos el catálogo completo ya con casi 900 artículos en la página. Ok. Estamos trabajando mucho en el concepto de tener catálogos completos de todas las colecciones y que la gente nos pueda decir, oye, tráete esta pieza que te falta. Entonces, estamos vendiendo a través de la página de internet y tú puedes checar que tenemos el catálogo en existencias y puedes hacer el pedido, pagar con tarjeta, que te lo hagamos en el envío por FedEx o en una motocicleta, o puedes simplemente decir, oye, voy a pasar a las 5 de la tarde a recoger esto y aquí ya te tenemos listo tu paquete, que por ahí ya ha sido una de las opciones muy socorridas aquí en la Ciudad de México, de que tenemos que ir a chambear, tenemos que ir al súper, de repente pasan y se llevan sus botas de pintura. O el Null Oil, que nunca falta y que siempre se cae. Sí, sí, sí. Al salir corriendo a conseguir el Null, el Wash, es importantísimo. Y estamos dando ese servicio. No tienes que bajarte, nos echas un grito, salimos a hacerte la entrega, pasa rápido. La idea es no tener a la gente aquí dentro del local y que no se pare el suministro. Que tú te puedas concentrar en estar en tu hobby, en tu casa. Excelente, eso está perfecto para todos los que estamos encerrados pintando. Eventualmente llegará el terrible momento, porque digo, todavía nos queda mes y medio de cuarentena, que se nos empiecen a acabar justamente las pinturas, o que dudo mucho que llegue el punto en que se nos acaben las miniaturas, pero bueno, si eso llegara a suceder, pues esta es una alternativa excelente, Julián, con todas estas todo este amplio catálogo que nos comentas y las opciones de servicio. ¿Dónde puede encontrar la gente entonces tu catálogo? ¿Cuál es tu dirección? Estamos en redqueen.mx o nos encuentran en Facebook como Red Queen Games. Perfecto, para que la gente ahí tenga también en cuenta esto. Digo, de todas maneras voy a dejar, yo creo que todo un apartado con estas ligas en la publicación del podcast en Facebook o algo, pero para que ahí tengan en cuenta esta otra alternativa, pues Julián, muchísimas gracias, cuídate mucho, sigue guardadito como estamos todos, pero pues bueno, seguimos aquí en contacto a seguir llevando nuestra cuarentena lo mejor posible. Muchísimas gracias, Julián, por aceptar la entrevista. Oye, muchas gracias a ti y muchas gracias por todo el esfuerzo y el trabajo que estás haciendo por la comunidad. Y te puedo decir que, si bien esta es una época un poco trágica, tenemos el beneficio de disfrutar de estar con familia. No sabes la cantidad de gente que está regresando al hobby. Vas a ver muchas caras nuevas ahorita que termine toda esta temporada. Seguramente cuando acabemos esto, lo platicaba con algunos de mis cuates en una noche de pintura, ya lo único que vamos a necesitar hacer es llegar, ponernos de acuerdo a dónde nos vemos, porque vamos a estar muchos listos para el hobby. Excelente. Pues por acá los esperamos. Cuando gusten, ya sabes que Redsven es tu casa. Y bienvenidos todos. Disfruten mucho su hobby y a cuidarse, por favor. Quédense en casa. Eso es todo, Julián. Pues muchas gracias. Estoy platicando con Miguel Cázares de Monterrey, que es pues es de la tienda de allá. Un amigo mío, Carlos Arbizu, fue el que me recomendó, porque estoy haciendo, como mencioné, pues vínculo con todas las tiendas para que la comunidad en su totalidad esté consciente o tenga las distintas alternativas. Entonces, Miguel, muchas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la cuarentena? Hombre, gracias a ti. Pues todo bien, en lo que cabe. Comercialmente, pues es tranquilo, pero pues con que haga salud primero. Es lo más importante ahorita, ¿no? Sí, así lo es. ¿Y ustedes cómo van para allá? Pues mira, volviéndose muchos locos, pero gracias a las miniaturas mantenemos tantita cordura para podernos estar ocupaditos, adelantando con todo lo que está pendiente de pintar, porque vaya que se acumula, ¿no? Pero pues sí, saliendo adelante con todas las minis, ayudándonos aquí para aguantar esto. ¿Tú qué tal también aprovechando para pintar o no? Sí, al igual como Sergio, Adrián, que pone los retos mensuales. Ah, claro. Igual les pongo retos a mi comunidad también mensuales. En estas semanas me tardé en colocarlo, les pedí disculpas, les otorgué descuentos en la tienda a los participantes y pues les puse un reto de que ellos pusieran el reto. Regularmente yo pongo el reto de que, pinta una unidad de tal ejército, una unidad de esto, fast, heavy, elite, ya dependiendo de cada mes. Ahí lo vamos cambiando, alternando para que sea algo diferente. Pero sí, está chidísimo, me parece sumamente bien. Digo, y antes de entrar en materia, ¿qué tal está tu comunidad? ¿Cuántos jugadores son por allá? Pues, mira, en el último ITC que hicimos, se registraron 32 personas. Wow. Y pues sí hay más gente que tiene otros sistemas, porque pues manejamos muchos sistemas de juego, tanto Blood Bowl. Ahorita tenemos, estábamos corriendo una liga de Blood Bowl, eran 24 participantes, más aparte iba a empezar ITC, había corriendo campaña de Age of Sigmar. La verdad, sí, gente activa, yo creo que puede haber alrededor de unos 60, 70 personas entre Games Workshop, Warlord Game, que será Fantasy Flight, que es Legion y Star Wars. Y como unos 200 activos, tanto nada más en pintura. Ahí andan entre el año pintando, se van, regresan. Entonces sí, hay bastantita gente. Oye, está súper bien eso, ¿eh? La verdad, está enorme la comunidad. Y bueno, sí, que... Para la gente que igual nos escucha de fuera de aquí de Monterrey, pues no teman de que, me tengo que mudar a Monterrey, tengo que ir por trabajo... La verdad es que nos visita mucha gente por temas de trabajo, vengo de Pisa y Corre, y hay gente que viene en veces con sus figuras, juega un fin de semana y juegan más en Monterrey que pudieron haber jugado en Ciudad de México o en otra parte. Sí, eso sí. De hecho, hace poco un amigo mío de aquí, el Güero, Jorge el Güero, nos comentó, se fue para allá y Carlos me dijo, pues te paso el contacto o lo conectó contigo, yo creo que se ha dado sus vueltas por allá, sí, un saludo al Güero. Pero bueno, entonces ya mencionabas un poco de los juegos, ¿qué líneas de Wargames manejan ustedes allá? Pues mira, Games Workshop es en general, siempre es así como que es pues la línea o la marca Games Workshop es el primer lugar realmente. Yo creo que después le sigue Fantasy Flight, uh-huh. Con Legion y Armada, de hecho. O sea, X-Wing, la verdad, está un poco muerto por el sistema de juego, a la gente ya no le agradó. Juegan un poco más Armada que lo que es X-Wing. Después le sigue Ball Action y por último Infinity, o sea, Corvus Belli. Mira qué interesante, aquí histórico, comentaba con otra persona que no se ve tanto, pero está muy bien. Entonces, todas esas líneas las manejas tú ahí en Warhammer Monterrey. Sí, así lo es, sí las manejamos. ¿Y de accesorios y demás, líneas de pintura, qué manejan? Pues la verdad es que manejo muchas cosas. Ahorita es un caos porque con el temor de que no pueda haber un restock muy rápido, está algo saqueada la tienda, pero tenemos... pues Citadel, que va de la mano con Games Workshop, muy, digamos, yo lo veo muy noble para la gente que va iniciando, porque su pigmento es más grueso, más pesado que Vallejo, que otras líneas de pintura. Manejamos Tamiya, manejamos Vallejo, manejamos un poco de Army Painter, manejamos de la nueva línea de Warlord Games, que es más que nada de herramienta, uh-huh. Umbrol, Model Master, pero mucho material de modelismo, más que nada bajo pedido, pero estamos así atentos a lo que quiera la gente y se lo conseguimos sin ningún problema. Oye, eso está maravilloso, ya me están dando ganas de ir para allá porque tienen de todo. Oye, se ve, suena como que un lugar de fantasía para mí. Y entonces ahorita todavía están dando servicio a la comunidad, todavía estás atendiendo a los jugadores. ¿Cómo es el proceso? Pues mira, la verdad, para apoyar un poco esto y que la gente realmente se quede en casa, pues lamentablemente no conozco a toda la comunidad en persona. Hay mucha gente, tenemos otras, digamos, manejamos la comunidad de lo que yo le llamo el grupo de Warhammer Monterrey, y aparte están grupos de modelistas. Y pues también manejo juegos de mesa, la verdad es que manejo un catálogo muy grande de juegos de mesa. Entonces, como hay mucha rotación de gente, pues yo no lo conozco a todas, entonces trato de que la gente me pida para envíos. Les manejamos en veces, bueno, si es un producto, si es un costo muy bajo de su pedido, el costo es de $70, y si son sus pedidos arriba de 1,500, es gratis el envío en lo que es el área metropolitana. Y afuera de Nuevo León les manejamos arriba de $2,000. Ahorita estoy manejando envíos gratis afuera de Nuevo León, lo que viene siendo por servicios de paquetería. Ok, está bastante bien. Porque... y sí tengo realmente, digamos, estoy abierto, pero nada más bajo la restricción de que pasa por tu pedido y vete. Solamente, pues, si así lo deseas. O sea, no te voy a obligar que te voy a hacer envío, pero pues pasa por tu pedido y vete. Hay gente que se molesta. Oye, quiero ver, quiero entrar. La verdad es que no te permito. Mejor manda un mensaje. Te paso todo el catálogo, todo el inventario que tengo. Pero la verdad, prefiero que me mandes un mensaje. Sí, está mucho mejor. Y con varios de los que he hablado, están manejando ese esquema. Bueno, no todos, pero sí algunos. Que pues creo que es la alternativa más segura ahorita en estas situaciones, ¿no? Sí, ya sea que te das una vuelta al súper para surtirte de algo y pues aprovechas rápido para pasar, ¿no? Sí, así lo es. Digo, todos extrañamos el andar viendo los anaqueles porque muchas de las compras surgen de la vista, pero sí, pues sí hay que entender que bajo estas circunstancias es la mejor opción, yo creo. Sí, es la mejorcita ahorita por el momento. Sí, me ha llegado mucha gente y pues se molesta, pero pues no puedo hacer otra cosa que, pues como yo sigo, no visitando a mis papás, pero pues mínimo de lejos verlos. Digo, hoy fuimos a visitar a la suegra también, igual estuvimos un poquito de lejos, pero pues por lo mismo, o sea, por respeto a los mayores también estamos haciendo esa mecánica. Sí, definitivamente eso es la salud de todos y son las cosas que de repente ves que algunos no entienden y es espantoso. Pero bueno, y entonces, ¿cómo puede la gente contactarte para precisamente saber qué pedir, conocer tu inventario y demás? Sí, la verdad, tenemos la página de Facebook, de ahí estamos llevando todo el seguimiento de toda persona que nos contacta. Usted te comentó, tengo todo el catálogo, tanto, bueno, lo más importante para la comunidad en sí, pues es el plástico. Uh-huh. Pues tengo el catálogo de tanto de juegos de mesa, todo lo que es las líneas de modelismo, Warhammer, Warlord, Pulp Action, o sea, lo tenemos en los álbumes de fotos. Y pues ya cualquier cosita así, detalles de que, oye, también tienes esto. La verdad es que todo lo tengo en Excel, todo lo tengo listo para estarles comentando si lo tengo o no, porque también no quiero estar todo el día en la tienda, porque yo sé que va a llegar la gente, va a tocar, hay gente que de plano es muy, muy necia, va y toca y yo pues, bueno, voy y abro en veces, pero la verdad es que prefiero no abrir, entonces sí estoy la mayor parte del tiempo en mi casa. Y pues todo el catálogo lo tengo, te comento, lo tengo en Excel, compartirle a la gente. Ok, está excelente. ¿La página cuál es en Facebook para que la gente pueda buscarla? El Facebook es WHMTY. Uh-huh. Ok. La verdad siempre fue, pues nos conocen como Warhammer Monterrey, sigue estando ahí el título, nos pueden localizar como Warhammer Monterrey en Google, en el Facebook, y van a dar con nosotros realmente. Ok, pues está bastante. WHTMIY para que la gente lo ubique. De todas maneras, todas las ligas pues van a estar publicadas junto con el podcast para que tengan esa alternativa, porque sobre todo mucha gente de estados me ha contactado por Facebook decir, oye, ¿dónde puedo pedir? Y demás, y pues muchas veces les queda más cerca por allá que la Ciudad de México, ¿no? Pues claro, la verdad es que estamos surtiendo mucho a la gente de Chihuahua, Sonora, Mexicali, Sinaloa, o sea, nos está contactando mucha gente de por aquellos lados, tanto juegos de mesa como Wargames, pero pues la gente que nos busque, los tratamos de ayudar, e incluso, pues siempre les damos una opción, o sea, si no lo tenemos, le avisamos a la gente de, que está aquí en la ciudad, por a ver si tienen el producto, tanto como viene siendo juegos de mesa, Wargames, realmente ahorita soy el único que manejo Wargames acá de este lado, pero sí hay mucha gente que maneja juegos de mesa acá de este lado. Oye, pues está súper bien, es realmente una alternativa muy buena. Ahí tienen todos los que escuchen esto y que estén con inquietudes y ganas de seguirle entrando, pues chequen con Warhammer Monterrey, que hay una alternativa bastante práctica. Miguel, te agradezco muchísimo estos minutos. No sé si quieres decir algo más para el público. Pues la verdad es que se cuiden mucho. Sigan estando en casa, la verdad, sigan con su hobby en la computadora, videojuegos, pero traten de no salir en casa. La verdad es que tengo muchos amigos que son médicos y pues algunos dicen que sí está feo, otros dependiendo de la ciudad donde estén, pero traten de cuidarse. Y saludos a todos. Pues muchísimas gracias, cuídate tú también por favor mucho, y pues bueno, seguimos en contacto, cualquier cosa ya sabes que por acá estamos. Gracias, hasta luego. Luego. Ahora estoy con un muy querido y viejo amigo, porque ya lo he platicado en otras ocasiones en video, sobre todo nos conocemos de atrás tiempo, ¿verdad? Mi queridísimo Eric, ¿cómo estás? Bien, bien, enfermito, por acá andamos desde las lejanas tierras de Guantola Games, pues aquí dándole un ratito al negocio. Me da mucho gusto que estés por acá. ¿Qué pasó, enfermito? Pues nada, aquí con el gusto de saludarte también, viejo, que tenemos, hace mucho tengo pendiente una visita, pero mira, por lo menos si no aquí de lejos, estamos saludándonos. Perfecto, pues sí, aquí la idea es que, pues mucha gente ha quedado de venir, pero bueno, pues tenemos la situación del coronavirus, o el COVID-19, y pues ni modo a estar en lo que se puede encerrados, pues uno trata de darle gusto a la gente, darles el servicio aquí en Guantola. Obviamente la tienda, aunque esté abierta, viene muy poca gente. ¿Por qué? Porque no está saliendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues nosotros salir a ofrecerles los juegos. Y en eso andamos, por acá, enfermo. Eso es lo que está muy chido. Y justamente eso es de lo que estamos hablando. Digo, yo sé precisamente, que platicábamos ahorita antes de entrar al aire, que tú manejas juegos de mesa. Pero ahorita, sobre todo el enfoque, lo que hemos estado platicando en el episodio, es Wargames, porque yo he estado hablando mucho con la gente, tanto aquí en el podcast como en las noches de pintura y demás, que los Wargames, en la pintura de miniaturas, todas estas actividades, pues son un muy, muy buen remedio ahorita a estar encerrados y no volvernos locos. Entonces, en cuanto a Wargames en particular, tú manejas algunas cosas. ¿Qué es lo que estás, qué líneas tienes tú? Pues sí, mira, aunque estamos enfocados básicamente a los juegos de mesa, pues estamos abriendo la puerta para los Wargame. ¿Cuál fue o los que tenemos? Pues obviamente Imperial Assault, tenemos Star Wars Legion, Aristella, tenemos ahí algunos juegos como el de el starter de Stark y Lannister, de Juego de Tronos, y lo último que le estamos metiendo, ya sí que lo tenemos fijo, es Marvel Crisis Protocol, y con la mira de meterle a Blood and Plunder, que serían nuestros 5 juegos de Wargame. Y también tenemos un poquito de Armada, que curiosamente aquí en la tienda somos 2 los que tenemos Armada, pero llevamos que 2 años sin jugar. Nada más compramos el starter y no hemos jugado. Y un poquito de X-Wing. Pues sí hubo una desbandada de gente con el 2.0, pero bueno, nunca es tarde para poderlo retomar. Entonces, está en mira regresar a lo que es X-Wing, pero bueno, nuestros 5 juegos base son los que te mencionaba en un principio. Sí, y es que el X-Wing, pues yo soy precisamente de esos prófugos, y ya he mencionado la anécdota, justamente tú fuiste el que me vendió el X-Wing, pero fue muy cagado porque no fue que yo fuera a Guantola y me lo vendieras. Estábamos en el Duende y tú me dijiste, güey, llévate este juego, llévatelo, que es una chingonería y todo. Yo dije, pues bueno, está bien, ¿no? O sea, y la verdad, ¿sí? Me la pasé muy bien, gracias por eso. Lástima que Fantasy Flight me cagó en el hocico cuando hizo sus cambios y que sobre todo hice berrinche y no he querido regresar por eso. Pero sí, efectivamente, digo, de lo que yo conozco, a la gente le puedo recomendar mucho el juego a pesar de mis berrinches. Sobre todo porque pues, es fácil de jugar, es rápido. El Imperial Assault es el que también me llama mucho la atención, no eres el primero en decírmelo. Y es que la maravilla es que se puede jugar solo, no es con una aplicación, si mal no recuerdo. Claro, sí, bueno, a mí si me dan a escoger, yo creo uno de los juegos que pues, estoy vendiendo, que serían 5, bueno, 7 con los de las naves, yo creo que para mí el número 1 sería el Imperial. Es que ahí sí tiene 3 formas de juego. Obviamente es uno en donde dirige al imperio, una persona dirige al imperio y los demás juegan con un rebelde, pero con la aplicación, pues tiene la opción que la misma aplicación sea el imperio y los demás sean los rebeldes. Y si no son los demás, eres tú solo. ¿Y cuál es la otra? Que pueden jugar escaramuzas. Esa parte, yo es la única que he jugado pura escaramuza y creo que el juego da para mucho. Sí, tienes que invertirle por si quieres tus figuras en físico. Pero lo puedes jugar con tokens, pero bueno, no es lo mismo. La verdad, yo creo que la gente que todavía no se ha decidido a echarle un ojo al Imperial Assault es una muy buena opción. Pero, ojo, el juego ya está cerrado, ya no van a salir nuevas expansiones, pero hay gente a nivel mundial que está rediseñando las tarjetas. Entonces, personajes que no se han jugado o que no entran mucho a juego, las reacondicionaron y están bien heavy las cartas. Entonces ya puedes jugar un Royal Champion, ya metieron hasta un Yoda que no salió. Entonces si tú tienes figuras de Star Wars, de Wizard of the Coast o alguna figurita de Yoda, la puedes jugar en escaramuza y se pone bastante bien, enfermito. Oye, jamás había escuchado eso, está loquísimo, no sabía yo que había modo de juego de escaramuza con el Imperial Assault. Sí, lo hay, aquí y la ventaja también, bueno, a diferencia de un wargame que estamos utilizando un espacio de 90x90 o de 90x180, en Imperial Assault es un espacio de 50x50 a lo mucho, porque se van armando, los escenarios se arman con las mismas tabletas o rompecabezas que trae el juego. Entonces el espacio en una mesa en donde juegan 4 personas Magic, ahí juegan 4 personas también Imperial Assault, entonces no hay ningún problema. Esa es la ventaja de este juego. Yo no sé, y bueno, creo saber cuál podría ser la onda. Por ahí hay un rumor por parte de Fantasy Flight que a lo mejor hacen lo mismo que con X-Wing. Posiblemente viene un Imperial Assault 2.0 o la creación de un nuevo juego igual de miniaturas parecido al Imperial Assault. Madre de Dios, eres el diablo, ¿sabes lo que acabas de hacerme? Porque justamente aquí tengo arriba mi caja de miniaturas de Wizards of the Coast, güey. Y yo no tenía en mente este juego y ahora ya me tocaste el cerebro una vez más, hijo de... No, no, no, no. Y sabes, yo creo que no han aventado, dijeron que era un juego cerrado de Imperial Assault, porque hay acuerdos con Hasbro. Hasbro le ha roto la madre a la distribución de Imperial Assault o de Star Wars. Entonces tiene muchas, como muchas trabas para que se pueda vender. Entonces me imagino que Disney o la empresa de Fantasy Flight lo que está haciendo es que se acabe en 2 años la licencia de Hasbro. Entonces, insisto, a lo mejor sacan el 2.0 o algo muy parecido a Imperial Assault con figuras de Star Wars. Y en una de esas avientan a los mandalorianos. Todo lo de esta serie de Mandalorian se me hace que por ahí va. Eso ya es especulación mía. Ay, que la boca se te haga chicharrón, porque si no, ya veo para dónde van mis siguientes adquisiciones. Pero sí, sí, hombre. ¡Qué horror! Sí. Y bueno, retomando, porque ya nos estamos yendo como siempre, Eric. Sí. Es que siempre es un gusto platicar contigo, güey. Gracias. ¿Cómo estás manejando el envío, la entrega de los juegos y demás? Mira, aquí en la tienda, pues te digo, está abierta. La ventaja es que la tienda está en un primer piso. La entrada, pues obviamente es una puertita y ya entras al mundo de Guantola, ¿no? Pero pueden venir, no hay ningún problema. Estamos en Ecatepec, en el Estado de México, pero también estamos haciendo el servicio a domicilio en área metropolitana sin costo alguno. La entrega la hago yo personalmente. En dado caso de que sea en provincia, hacemos el envío si tiene un costo dependiendo del peso. Tratamos de que sea lo más bajito que se pueda. No manejamos Mercado Libre ahorita, pero tratamos de que sea lo más bajo para el cliente. Muchos clientes lo que hacen es gastarse 2,000, 3,000 pesos para que valga la pena pues lo que van a pagar de envío. Eso es lo que hacemos, entrega a domicilio y sí tenemos el servicio de paquetería. Eso está chidísimo. Oye, ¿para la entrega a domicilio manejas algún mínimo? 500 pesos, pero pues en este rollo, mira, cualquier cosa... En esos 500 pesos no es nada en esto. No es nada. Creo que sí, tengo un cliente allá por Six Flags, que sí una vez me iba a comprar 9 pinturas de Ronin y eran como casi 500 pesos. Yo creo que sí se sintió mal y compró otra cosa. Se fue como a los 3,000 pesos. Y si se lo llevé. Entonces sí combino. Pero pues mira, a veces también lo que hacemos, hago la ruta de entrega y aunque sea menos de 500 pesos y me queda en ese día en la ruta, no tengo ningún problema porque al final de cuentas, pues yo también lo entiendo, ¿no? Yo también quisiera pintar, que si yo fuera cliente, pues quisiera ya tener mis cosas de ya para allá porque te queman las ansias por tener el juego o tener las pinturas y terminar lo que tenías pensado, ¿no? Claro, mira, y qué bueno que lo mencionas. Pinturas también manejas entonces. ¿Qué es lo que tienes, también, Ronin? Exactamente, tengo pintura Ronin y los washes también Ronin. Ahorita puro Ronin manejamos, más que nada para apoyar lo que es la empresa mexicana. Ah, pues perfecto, eso está chidísimo, Eric. Pues muchas gracias, viejo, siempre es un placer platicar contigo. Y ahí tienen, gente, todos los que escuchen, una alternativa más, tanto juegos de mesa, que es lo que maneja Guantola, como algunos wargames bastante interesantes. Ya ven esto del Imperial Assault, que es una tentación espantosa. Y ¿dónde te puede encontrar la gente para ponerse en contacto contigo? Ok, mira, se pueden poner en contacto en la página de Facebook, en Guantola Games, Guantoya Games, ahí me pueden encontrar, o si no, pues en mi WhatsApp, que es el 5533999572, y con gusto yo los puedo atender. Perfecto, pues ahí tienen ya, está Eric Guantola, es con W para quien no nos ubique, pero de todas maneras voy a dejar los enlaces a todas las tiendas que aparecieron en este episodio ahí en la descripción del podcast. Eric, muchísimas gracias, viejo, siempre es un placer platicar contigo y pues cuídateme mucho ahorita con todas tus tours, por favor. Sí, hombre, pues ya, mira, ya, espero llegar a ser Munra para ser el inmortal con esto del coronavirus, pero pues estamos al servicio y pues cualquier cosa ya que me siento un poquito mal, pues ni modo, me encierro y a ver cómo terminamos esto. Esperemos que no llegue el punto, pero bueno, pues estamos en contacto, claro. Eric, ahí seguimos. Dale, cuídense y un saludo allá a la familia, enfermito. Gracias, igual. Y bien, ahora estoy con un muy querido amigo y patrocinador de este espacio, como todos los que escuchan saben, mi queridísimo Fer, también conocido como Ekerubo. ¿Cómo estás, viejo? ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la cuarentena? Hola, José, ¿cómo estás? Pues bien, no me puedo quejar. Yo la verdad estoy muy acostumbrado a estar en la casa. Es más, mientras más estoy en mi casa, menos quiero salir a la calle. Sí, esas son las ventajas que tenemos muchos de nosotros, que nuestro estilo de vida es bastante ermitaño, queremos verlo de alguna forma. Pues más bien este tiempo nos sirve para ponernos al corriente con miniaturas y demás, ¿verdad? Sí, o sea, ya hasta estoy pintando necrones, imagínate. Uf, así ya es algo. Ya estás esperando el Psychic Awakening para ahora a ver si ya regresas con ganas. Sí, la verdad, Pitayas me emocionó. Me dijo que iban a salir minis nuevas y que habían rumores de que podía salir un como Necron Lord, pero tamaño Primarca, o sea, grandote. Cabrón. Pues bueno, había escuchado por ahí que podía ser el Silent King, pero quién sabe. Neto, ¿crees que saquen al Silent King? Estaría loquísimo, güey. Pues estaría padrísimo. Un bote para necrones, güey. Pues estaría genial, la verdad. O sea, no sé cómo lo conectarían en la historia. Pero pues a ver qué nos depara la Guerra de la Araña. Y la verdad me emociona porque al parecer van a revivir una unidad que me gustaba mucho que se llamaban los Parias. Uh-huh. Antes, en tercera o cuarta, cuando yo jugaba, los Parias eran una unidad que era la única del ejército que no tenía el Will Be Back, ahora Reanimation Protocols. Ajá. Pero eran Toughness 5, Fuerza 5, traían Gauss Blaster, se disparaban bien salvaje, salvaban a 13 y tenían antes una regla que se llamaba Soulless. Y se supone que cualquiera que tuviera que hacer un chequeo de liderazgo fueras para moral, psíquico, lo que fuera, tu liderazgo no importaba que fuera, se hacía 7. Uy, estaba bastante pasado, ¿eh? Uh-huh. Entonces, dicen que van a revivir a esos güeyes, tamaño primaris, con miniaturas nuevas, y pues reglas acá ad hoc a lo que han estado sacando en el Psychic Awakening. Entonces, la verdad, sí me tiene un poco emocionado. Pues mira, como dices, tal vez sean especulaciones, no hacer ilusiones, pero estaría muy chido para darle más variedad al juego, ¿no? Sí, sería genial. Pero bueno, no estamos aquí ahorita para esta divertida charla de Warhammer 40,000, sino como ya han escuchado con otras cápsulas, estoy haciendo entrevistas con distintos proveedores, sobre todo tiendas, que tienen que ver con Wargames, porque pues ahorita el encierro, si bien nos obliga a estar guardaditos, es un buen momento para aprovechar para el hobby. Y pues qué mejor también para seguirnos preparando que conocer las distintas productos y materiales que ofreces tú para todos nosotros Wargamers. ¿Por qué no le platicas un poquito a la gente cuáles son las líneas que tienes? Ah, cómo no, con mucho gusto. KRB Studio es una compañía que fundé hace pues un año casi. De hecho, ahora que lo pienso, debería ser una promoción de aniversario. La gente bueno, está temblando ahorita que oyó eso porque vas a preparar algo, ¿verdad? Sí, sí. Ahorita cayendo en cuenta, KRB Studio como tal lo empecé el año pasado por ahí de mayo, junio, por ahí, que fue cuando me independicé. Pero yo creo que sí valdría la pena ahora para mayo sacar una promoción de aniversario. Esténse atentos con eso. Pero estoy generando bastantes cosas o líneas distintas para juegos de mesa. Desde mats de neopreno, tiradados de neopreno que se arman con imanes, tú ya los has visto. Así es. Algunas cosas que estamos haciendo en MDF, por ejemplo, desde contadores de heridas para Warhammer, que ese es un producto nuevo que todavía no anuncio y esta va a ser la primicia. Son unos como diales donde tú puedes marcar desde 0 hasta 30 heridas. También tenemos contadores de kill points, de victory points, tenemos tokens de acrílico. Un poco de escenario en MDF. Estamos haciendo una alianza comercial con Bicéfalo para generar algunas cosas más en MDF e incluso en impresión 3D. Okay. Pero ahorita lo fuerte es mats de neopreno. Sí, y que la verdad, bueno, ya han visto en algunos de mis videos estos materiales que están muy chulos y no es porque estés aquí, ya saben que que no ando yo promoviendo nada más porque sí, sino que es un material que la calidad es muy buena y lo he mencionado yo en más de una ocasión siempre que hablo de Wargames, de la entrada a este rollo y todo. El tener una mesa bonita, bien vestida, es una experiencia muy distinta al decir, pues voy a jugar en el comedor sobre el mantel floreado de mi esposa y de escenografía, pues voy a usar algunos vasos, algunas cajas de cartón y demás. El juego es el mismo, pero la inmersión, la experiencia que te da el tener distintos materiales que le den vida, pues es muy diferente. Entonces, por eso es que yo recomiendo mucho, insisto, no es nada más porque seas patrocinador, sino que en general busquen la manera de darle una experiencia más completa a su juego. Entonces, escenografía, la de MDF, pues ya han visto también cuando te hice una entrevista, en el video se ven los materiales, están muy chulos. Y pues bueno, los mats, que se diga, ¿no? Sí, la verdad, creo que aparte los mats resuelven mucho el tema de espacio. Un punto álgido en el hobby es tener el espacio para tener la mesa. Y normalmente una maqueta tan grande es compleja, porque ya que la pones no la puedes quitar y tiende a empezar a guardar polvo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que tener un mat de neopreno es muy práctico. Te ayuda a montar y desmontar la mesa muy fácilmente. Y la verdad, levanta muchísimo esta parte inmersiva que tú comentas. Sí, por supuesto. Y además, por ejemplo, comparándolo con tableros, la bronca de los tableros es que se van maltratando al estarlo doblando. Luego les pegas en las esquinas sin querer. O los doblas al revés y les das en la madre como... es un caso que me han platicado, no es que me haya pasado a mí más de una vez, ¿eh? Y pues el mat de neopreno lo enrollas, lo metes en su estuchito y te quites de broncas. Lo guardas en un closetito, en una esquinita, y te quitas de problemas, ¿no? Sí, que ya que lo mencionas, ese es un valor agregado que damos como marca. Todos nuestros tapetes tienen su funda incluida para que la puedas guardar y transportar. Sí, lo cual en verdad se agradece. Y en cuanto a los accesorios, por ejemplo, pues también es otra de las cosas que les he dicho. Ya como jugador, estos son completamente vanidad, si quieres verlo así. Porque pues tanto lo puedes llevar con daditos o en una hoja de papel y todo. Pero qué rico es decir, tengo ahí mis contadores de vida. Es como me gustaron. O los marcadores de objetivo, todas cosas. Realmente yo sí les... Cuando ya están metidos de lleno en los wargames, es muy cómodo y agradable tener este tipo de materiales para enriquecer tu experiencia de juego. Ahora bien, ¿cómo estás manejando los envíos, los pedidos? ¿Dónde la gente puede ver tus productos y contactarte? Me pueden contactar a través de Facebook en la página de KRB Studio. Ahí trato de contestar lo más rápido posible cuando la gente me contacta por este medio. O también subo las cosas, las novedades sobre todo las subo a Instagram. Y también por ahí me pueden contactar, está linkeado a la misma página. Entonces, bueno, si me escriben ahí, me avisa también Facebook, ¿no? Como página de negocio. Los envíos ahorita estoy entregando gratis en CDMX, en algún punto cercano a la Nápoles, por cuestiones de la emergencia sanitaria esta. Entonces, para no desplazarnos mucho, bueno, estoy tratando de entregar por acá cerca. O si están en alguna otra ciudad, si hago envíos a través de DHL, Estafeta, FedEx, con algún costo adicional al que tiene el producto. Y ahorita en cuestión de tiempos de entrega, sí, no estoy entregando tan rápido como yo quisiera, por la misma razón, ya saben que todo el mundo ahorita está trabajando a medio gas, pero ya reanudó labores el taller de impresión, entonces nada más es cosa de organizarse un poquito, pero sí puedo empezar a cubrir ya los pedidos nuevamente. Está perfecto saberlo eso, y sobre todo que a pesar de la emergencia, pues vayan a poder trabajar los talleres, pues mira, es muy chido porque ya podremos tener nuestros padrísimos materiales, que por cierto, ya vienen los mats para Warhammer, ¿verdad? Para 40,000. Sí, otra primicia que tenemos para esta entrevista es anunciarles que ya tengo material para tapetes de 40,000. Justo he estado trabajando diseños, te he enseñado algunos previos ya. Así es. Y ya vamos a empezar a surtir también esos materiales. Va a ser un producto nuevo que vamos a meter esta semana. Voy a hacer ya el anuncio oficial. Y bueno, recordándoles que también manejamos objetivos de neopreno de 6 pulgadas, de 3 pulgadas, de 4 pulgadas. Y próximamente estoy contemplando también meter los de 12, que son para Age of Sigmar. Pero esos todavía están un poquito en veremos. Ah, pues chidísimo. Entonces ya tienen ahí, todos los wargamers clavados y enajenados como yo, unas muy buenas alternativas, y sobre todo que pues ya empiezas a retomar ahorita con los productos nuevos, el mat ese gigantesco, que sí, las pruebas que he visto yo están preciosos, así que pues adelante pues Fer, aquí seguimos, y ya saben gente, pues, yo estaré anunciando en cuanto Fer me confirme la promoción de aniversario, para que vean qué nos va a ofrecer KRB Studio ahora en estos días. Fer, muchísimas gracias. Cuídate mucho, por favor, viejo. A seguir todas las recomendaciones y pues a seguir pintando. Sí, tú también muchísimas gracias por la oportunidad y el espacio, José Miguel. Eres la verdad un gran entusiasta, un gran amigo y una persona que ha ayudado mucho a la comunidad, no importa de qué juego sea, a la comunidad en general de juegos de mesa y wargames. Y la verdad, te lo quiero agradecer aquí enfrente de todos. Y esperamos poder seguir colaborando contigo, orgullosos patrocinadores. Y como él lo mencionaba, espérenlo, les vamos a dar una muy buena promoción de aniversario. Excelente, pues chidísimo, Fer, muchas gracias por eso, es con mucho gusto. Y aquí seguimos, y luego platicaremos en próximos días, porque también vamos a hablar de la comunidad X-Wing, que está muy activa, pero eso será sí. En otro episodio. Ojalá, pues, muchas gracias, José Miguel. Encantado, Fer, pues seguimos en contacto. Un abrazo, cuídate. Igual, bye. Ahora estoy con uno de mis muy queridos amigos, colega creador, colaborador, en distintas ocasiones, mi buen Alan Castellanos de Bicéfalo Board Games. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal la cuarentena? Puta, pues aprovechando aquí para pintar, viejo. ¿Y tú qué tal ya también, verdad? Sí, vivo entre pintura y pañales en este caso, ¿no? Oye, sí, muchas felicidades. Alan acaba de estrenarse como padre de la pequeña Sarita. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente entrar en este nuevo mundo, viejo? Bien, bien. Come y duerme. Eres un afortunado, güey. Ojalá siga así, porque luego se vuelven adolescentes y empiezan a pelear y a rabiar. Y Te van a dar tu zapes. Le permita, no me escucha, güey. Pero, en fin. Pues bien, Alan, como te había platicado, y ya el público ha escuchado entre las otras cápsulas, lo que estoy haciendo ahorita es acercar a las tiendas, a los proveedores de la comunidad que todavía están dando de alguna u otra forma servicios. Si bien muchos de los con los que he hablado son tiendas, de todas maneras tú eres proveedor de ciertos recursos que tenemos indispensables todos los que estamos haciendo hobby ahorita en cuarentena, que son pues distintos materiales precisamente para hobby. Platícale a la gente, Alan, ¿qué es lo que tú tienes ahorita? Ok, primero, pues gracias por el servicio a la comunidad, ¿no? Se agradece de todos, ¿no? Es con mucho gusto. Igual yo los invito a que, si pueden y tienen oportunidad, le compren a las tiendas, ¿no? Ahora es el momento. Igual yo estoy tratando de ayudar a algunas tiendas, como el Duende, le compré un juego hermoso que quién sabe cuándo juegue, ¿no? Pero, pues inténtenlo si se puede. Y sí, bueno, Bicéfalo Board Games, pues primero se caracteriza por todos los productos que hemos diseñado y que manufacturamos aquí, ¿no? Que es de corte láser y de acrílico, entre los organizadores para juegos, organizadores para pinturas, de tokens, componentes, meeples, un montón de cosas que hacemos. Hemos tenido problemas con el sitio web, pero ya casi se restablece por si alguien no ha podido entrar. O por si quieren entrar en un futuro y si no, nos pueden mandar un mensaje para preguntarnos en Facebook. Además, en el rubro específico de los wargames y el modelismo, pues nos dimos a la tarea de conseguir los mejores materiales de modelismo del mundo. Entonces, somos los únicos distribuidores en el país de toda la línea de pinturas de Scale 75. Son pinturas acrílicas, sobre todo para modelismo de competencia, pero se ven muy bonito en wargames. Y tienen un rango de efectos y aplicaciones muy diferentes. Yo diría que no compiten con Vallejo ni con Citadel, están como en otro peldaño técnico, ¿no? Sí, son otras ligas, ¿no? Yo todavía no las he podido probar. No te estorban en tu colección, más bien la complementan. Sí, es lo que yo supongo y espero que ahora que en algún momento llegue un resurtido, ahora sí hacerme de unas metálicas que les tengo ganas. Ahí está el problema, que la verdad es que hemos tenido mucho apoyo de la comunidad y nos han comprado muchísimo y ahorita andamos cortos en stock. Entonces, queremos hacer un pedido, pero subió mucho, mucho el dólar y tendríamos que subir mucho los precios, entonces estamos considerando cómo le vamos a hacer. O si levantamos un pedido grupal ya todos a sabiendas, ¿no? De cómo está la pedrada. De cómo viene el golpe. Pero ya estaremos platicándolo porque hay mucho interés. Además de esto, conseguimos los mejores pinceles de pintura de miniaturas del mundo, diseñados específicamente para pintura de miniaturas, que son la línea de Artisop, pues, que son de Inglaterra. Entonces son pinceles de sable Kolinsky de la máxima calidad, o sea, Winsor o Newton para arriba, Rafael, algo así, es el mismo pelo. De hecho es el mismo material de Winsor o Newton, ¿eh? Es un Kickstarter que hicieron. La cuestión es que son de máxima calidad y un montón de gamas, ¿no? Desde para detalles, cuerpo largo, para dry brush, una cosa muy interesante y sobre todo un producto muy especializado. Además de esto, pues tenemos las paletas Redgrass, que casi casi ya son nuestro producto estrella. Oh, sí. todo, ya casi todo el mundo tiene una. Este, o todo el mundo quiere una, o la tenemos o la deseamos. O quiere, sí, este, yo mismo me doy el lujo de compartir un video que hicimos de cómo hacer tu paleta en casa. Este, cómo improvisar tu paleta, y al final le digo, de todos modos, este, vas a terminar comprando una Red Graph y no la vas a soltar por nada, ¿no? Es, la verdad es que es una herramienta espectacular. No sé si lo has mencionado en tus blogs, pero básicamente es una paleta húmeda, es un aditamento que te permite que la pintura se mantenga fresca por horas, días o semanas, en este caso, de la Red Graph. Este, entonces, si eres una persona que se mueve mucho, que no puede estar sentada mucho tiempo, o que tiene mucho trabajo, va y viene, y no quiere perder los tonos, o no quiere dejar todo listo para seguir los 10 minutitos que tenga para pintar, pues es una herramienta ideal, ¿no? Porque dejas la pintura, la cierras, te vas una semana, regresas, la abres, y ahí está la pintura lista para usarse, ¿no? No, y simplemente con el hecho de usarla en una sesión de pintura, no tengas que estar... Este, ay, sí, ya se me secó en lo que me volteé por algo, se seca ya la pintura y dices, qué pinche fastidio y qué gasto, ¿no? Entonces, no, sí es una herramienta muy útil. Y ya a un nivel ya un poquito más avanzado, para hacer gradientes, para tener los washes, para hacer un montón de cosas, es muy útil, ¿no? Sí, entonces, tiene bastantes virtudes. Sí, ya lo mencionaron yo alguna vez. Ya no pintas en la mía, de plano. Sí, ya cuando entran en esto de la pintada, ya lo he recomendado yo, no me acuerdo si aquí también en el canal de YouTube, si lo he dicho, una paleta húmeda es una herramienta indispensable, sea la casera, pero si después de un rato te das cuenta que una de estas te viene mucho mejor. Así es, entonces somos los únicos que manejamos la marca y todavía nos quedan algunas unidades, ya no tantas. Entonces les invito a que nos manden un mensaje, estamos haciendo envíos en FedEx o entregas vía Evoy, sí es Evoy, me parece. Evoy, no sé, ajá. Esa cosa. Está bien, al menos te ponen la IFE de la persona que recibió. Ok. En el cuestión de pues, materiales de modelismo que son caros, ¿no? Claro. No es lo mismo. Luego me preguntan si por Uber, pero sí me da más pendiente porque no hay ningún recibo de que cumplió o no cumplió, ¿no? Y pues aparte de eso, pues tenemos ya como el organizador que te... Que te regalé de pared. Ah, oh, sí. Lo han de haber visto ya en alguna de mis fotos o en un material. Son organizadores para pinturas, racks de pared, mueblecitos, mueblecitos como para tener las pinturas en orden en tu escritorio, solo las que va a usar. Estamos haciendo unos maletines de pintura y un montón de cosas porque, pues, nunca paramos, ¿no? Siempre estamos desarrollando cosas que yo necesito y por ende, pues, le van a servir a la gente. Exactamente, y es mejor eso a estar de ocioso ahorita, ¿no? Bueno, además, pues, quien guste, pues, tenemos comisiones de pintura. Un montón nos han llegado y gracias a todos. Y pues si quieren que les pintemos un juego, pues estamos aceptando también comisiones, aprovechando que gracias a este tiempo libre, pues las avanzamos el triple de rápido, ¿no? Excelente, Alan. Y pues bueno, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Cuáles son los medios de contacto para que te pregunten de los materiales o que ya directamente levanten un pedido? Lo más sencillo es en Facebook, en Bicéfalo Board Games, así tal cual. Bicéfalo Juegos de Mesa en inglés. Uh-huh. Y nos mandan un mensaje a la página, pero pues igual tenemos YouTube, Instagram, Twitter, y bueno, y ahorita que estamos empezando a hacer lo de los streams de pintura en vivo, ¿no? Aprovechando que estamos encerrados, para la gente que quiera entrar y convivir y aprender algo, pues normalmente va a ser los viernes a las 9 de la noche. Perfecto, ya saben, está muy chido que hagas esos streams de pintura, aprovechando la ocasión, ¿no? Porque Alan da unas técnicas muy interesantes y en general se pone chido el cotorreo también cuando nos visitas tú en el stream que hago yo. Esos no tienen fecha, pero se pone divertido el asunto. No tienen fecha, pero son seguros, ¿no? Exactamente. Muy bien. Pues excelente, Alan. Muchísimas gracias. Y ahí tienen comunidad, una alternativa, sobre todo para los que quieren entrarle bien y de lleno a lo de la pintura, pues les recomiendo yo personalmente que yo lo has utilizado, la paleta Red Graph es una maravilla, el rack es gracias Alan una vez más porque ya tengo un poco de orden en este caos que es mi enfermo. Ah, sí, yo tengo tres y aún así está hecho el desorden, ¿no? Es normal. Sí, pero realmente vale mucho la pena, así que todos los que estén dedicándole tiempo ahorita al hobby, pues una excelente alternativa con Bicéfalo Board Games. Alan, muchas gracias y pues a seguir a cambiar pañales, viejo, porque estas niñas no se limpian solas. A ti, enfermo, estamos en contacto. Saludos a todos. Gracias. Estoy con otro de mis muy buenos amigos, el queridísimo Omar Zaragoza de La Guarida del Pirata. No está aquí representando a su podcast hermano de este espacio que es Fuera de Tablero, sino que precisamente siguiendo en estos temas que estamos hablando, él es proveedor de un wargame que a mí en lo personal me tiene fascinado, aunque todavía no puedo entrarle con todo lo que yo quería, que es Blood and Plunder. Omar, ¿cómo estás, viejo? ¿Cómo te trata la cuarentena, güey? Bien, bien, gracias, amigo. Pues aquí andamos. Yo, la neta, la estoy disfrutando como no tienes idea, güey. Yo en mi trabajo normal viajo un chingo, güey, y ahorita estar aquí en casa, no mames, güey, para mí es como estar en el cielo, cabrón. Sí, la verdad, muchos, ¿cómo se dice? Se quejan del encierro, pero para gente como nosotros dices, ¡ay, a huevo, puedo dedicarme a hacer cosas y estar aquí tranquilo, ¿no? Sí, güey, descansando. Bueno, no descansando, güey, porque pues de todas maneras seguimos trabajando, ¿no? Pero pues digo, estar en casa, no estar viajando, ver a la familia, güey, tener tiempo para pintar un ratito así, aunque sigamos siendo mancos, güey, no vamos a salir de la cuarentena no siendo mancos, güey, así que ni pedo, güey. ¿Qué estás pintando ahorita? O sea, ando pintando una fragata que es como el Queen Anne's Revenge, que es el barco de Barba Negra. Ok. Y ya terminé un Fluid, que es como el Holandés Errante, güey. Es un filibote, se le dice en español. ¡Ay, qué belleza! Sí son de los que me mandaste fotos la otra vez, ¿verdad? Sí, correcto, güey. Ya terminé el Fluid, el que es el del Holandés Errante, güey. Y estoy terminando el Queen Anne's Revenge. No, qué chulada. Y pues precisamente estos barcos son para el juego de Blood and Plunder, si no me equivoco. No creo que estés haciendo barcos en botellas de cristal, ¿verdad? No, por supuesto que son para Blood and Plunder. La verdad es que me encantó mucho la escala que tienen, amigos. Tú bien sabes que Blood and Plunder es escala 28 milímetros. O sea, imagínate, las figuras son de 28 milímetros, el barco de qué tamaño es, ¿no? O sea, la verdad es que me gustó mucho el tamaño, amigo. Bueno, fuertes declaraciones, pero... Aunque me vayas a alburear, cabrón, ya te conozco cómo eres de mala persona, güey. Tú sabes que este espacio es serio, ya cuando nos vemos en persona es otra cosa. Pero bueno, a la gente, a la comunidad que está oyendo ahorita, ¿qué es lo que maneja Blood and Plunder? ¿Qué es lo que tienes ahorita disponible para todos aquellos que, como nosotros, estamos encerrados, que puedan aprovechar estos días para, en lugar de estar picándose los ojos, pues empiecen a pintar miniaturas según les atraiga este tipo de temas? Cuéntanos. Claro que sí, mira, Blood and Plunder es un juego de la empresa Firelock Games, ¿vale? Firelock Games tiene varios juegos. Uno es Blood and Plunder, que es basado en la época dorada de la piratería. Estamos hablando que abarca más o menos entre 1600 y quieren llegar a un poco más adelante de 1800. Manejan también lo que es el famoso Scurvy Dice, que creo que ya también por ahí tienes tú una copia. Sí, no, ya lo mencioné y todo está divertidísimo. Viene también, bueno, ya tienen también disponible un juego que se llama Blood and Valor, que es de la Primera Guerra Mundial. Y tenemos también el Oak and Iron, que es son batallas, pero con flotas. Muy parecido a lo que es el Armada. Ajá. Okay. Son barcos, barcos grandes. Bueno, obviamente hay galeones, hay barcas, hay balandras. Y tú ocupas tres o cuatro barcos y a pelear contra otra persona y llevas ciertos objetivos. Todos esos juegos ya los estamos manejando nosotros. En este momento ya tengo disponible un resurtido de Blood and Plunder y de Scurvy Dice. Y yo creo que en una semana me empiezan a llegar ya los Oak and Iron. Uy, Dios mío, maravilloso. Y a ver, así para los que no lo conocen brevemente, digo, no es... haremos un especial acerca del tema más adelante, pero ¿qué necesita la gente si quiere empezar con Blood and Plunder? Mira, Blood and Plunder manejas distintas facciones. Como este es un juego histórico, hablan obviamente de distintas nacionalidades, que aquí en el juego se le llaman facciones. Están los ingleses, están españoles, franceses, holandeses, obviamente los nativos americanos, porque lo que mucha gente no conoce es que aquí en México tuvimos piratas, o sea, piratas reconocidos como François Lolonais, que es conocido como el pirata caníbal, o como el famosísimo Henry Morgan, pisaron tierras mexicanas, obviamente esto en la zona de Veracruz y Campeche. Entonces también están disponibles los piratas como tal, la facción de piratas. Entonces tenemos todas esas facciones, ¿no? Ya me perdí, no sé, ya me apasionas, amigo, este desmadre. Más que una chulada, te digo, ya lo platicaremos más a detalle. Pero entonces, ¿tienes disponible Blood and Plunder? El Oak and Iron dices que llega a partir de cuándo más o menos. Llega yo creo que en unas 2 semanas, ya me lo embarcaron, pero pues con esto de los envíos está demasiado saturado y pues ya Correos de México, pues ya sabes que no es como que muy eficiente. Uh-huh. Yo creo que llegará en un par de semanitas más, amigo. Y bueno, lo que necesitas para empezar a jugar Oak and Iron es nada más la caja. En la caja, en el core, vienen ya 2 facciones listas para jugar. Aquí tú puedes, y obviamente las cartas, la regla para empezar a hacer los movimientos y las reglas del juego. No necesitas nada más que la caja, lo abres y ya empiezas a jugar. En cuanto a Blood and Plunder, lo que necesitas es saber qué facción quieres, ¿no? ¿Qué facción con la cual quieres jugar? Tienen distintas características. Por ejemplo, los españoles son muy buenos para jugar cuerpo a cuerpo. Los franceses son muy buenos tirando de lejos. Son como, digamos, los snipers de las facciones. Los que mejor navegan son los holandeses, son los que tienen más mejores características para navegar los barcos. Y los ingleses son como que una mezcla muy buena de todos. O sea, son, ¿vale?, balanceados. Son muy balanceados. Yo creo que los más difíciles de jugar son los nativos americanos, fíjate, porque tienen unas reglas ahí bastante complicadas que no las tienen los demás facciones. Entonces creo que con eso son es la facción más difícil como para empezar. Ok, sí, muy bien, para que la gente lo tenga en cuenta. Y bueno, obviamente tienes cajas de inicio, los accesorios y demás, ¿no? Actualmente tengo disponibles starters para 2 personas, que lo único que haces es, igual, compras el starter y ya pueden sacarlo y empiezan a jugar 2 personas al mismo tiempo. Ya incluye el libro de reglas, ya incluye cartas, ya incluye dados y algunas unidades y un comandante por cada una de las facciones. Eso es como que lo mínimo que necesitas para empezar a jugar 2 personas. También tenemos los starters de cada una de las facciones. Estos starters vienen con 25 miniaturas, son 24 que son parte de las unidades y un comandante que dentro del juego, el comandante juega un papel muy importante. Entonces, actualmente tenemos ingleses, españoles, franceses, holandeses y una facción que se llama Resto de Europa que son como, puedes jugarlo por separado o puedes complementar tus facciones actuales. Esa es, digamos, la ventaja de esa facción. Ok. Sí, mira, si la gente quiere ver cómo son las cajas de inicio de facción, yo hice un unboxing de mi caja de españoles que compré hace un tiempo. Pero, ¿y una más? ¿Barcos tienes? En este momento tenemos barcas, tenemos balandras, tenemos filibote disponibles a la venta también. Tenemos también comandantes legendarios como son Lorenz de Graff o Lorencillo, conocido aquí en México, Henry Morgan, Juan Corso, Manuel Rivero de Pardal y se me está yendo, creo que también a William Keith manejamos ahorita. Oh, mira nada más. Pues miren, gente, les recomiendo yo ampliamente, digo, porque no porque Omar sea mi amigo, porque la verdad es una persona muy muy despreciable. La verdad es que cariño, sí, güey. Pero realmente a mí me gustó mucho todo el aspecto de las miniaturas, lo histórico y demás. Entonces, échenle un ojo a los materiales que comparte Omar. ¿Dónde te puede ver la gente, Omar? Nos pueden encontrar en Facebook como La Guarida del Pirata, ¿vale? Y también en YouTube tenemos tutorial. Bueno, no tutoriales, es más bien como una explicación de qué es el juego, de qué necesitas para jugarlo y una breve descripción de cada una de las facciones. Más adelante, cuando acabe todo esto de la pandemia, amigo, vamos a empezar a hacer videos de cómo se juega el juego por aquellas personas que a lo mejor no le entiendan muy bien al inglés. Vamos a dar ahí las reglas básicas. Ah, mira, eso está chidísimo. Ay, se me pasaba a preguntarte, ¿cómo están manejando los envíos? Pues ustedes nos contactan, nos dicen qué son los equipos o el producto que necesitan. Nosotros se los podemos enviar por paquetería, ya sea por estafeta, por DHL o por la que prefieran, pero nosotros preferimos que sea DHL o estafeta el envío. Ok, perfecto. Muy bien, pues Omar, te agradezco mucho, viejo. Tenemos muchas cosas que platicar y jugar cuando acabe esto, así que te mando un abrazo y hay que seguir mientras tanto pintando. Yo espero que para cuando esto acabe ya estén pintados mis españoles, por lo menos, para que ahora sí nos podamos echar una partida como Dios manda, viejo. Ojalá que sí, amigo. Yo también uso españoles, güey, pero no importa, güey. Podemos pelearnos para ver quién se queda con el tesoro, güey. ¿Quién es más español que el otro? Ya, mira, los españoles se pelean con todos, hasta con ellos mismos, ¿no? Exacto. ¡Coño, Mickey! Pues va que va, Omar, te mando un abrazote y estamos en contacto, viejo. Igualmente, amigo, muchísimas gracias por esto, por todo lo que estás haciendo, güey, y de verdad por el apoyo que nos estás dando a nosotros que somos distribuidores, que somos tiendas, güey. De verdad te agradezco muchísimo esta iniciativa y pues vamos a darle, amigo. Y como bien dicen los piratas, ¡arr! ¡Arr! ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Está muy chido, ¿no? La oferta que hay todavía para hacernos de nuestros wargames, pues es muy amplia. Mi reconocimiento a todos los que siguen trabajando, pues digo, sé que la situación está difícil y esa es parte de la intención también ahorita de hacer esto. Pues las tiendas que no pueden vender directamente, que dependen mucho de que vayamos ahí, estemos bobeando y se nos antojen las cosas, pues siguen trabajando de cualquier manera, haciendo muy buenos esfuerzos, como pudieron escuchar, para seguir llevándonos nuestros productos. Sobre todo a los que estamos pintando y que se nos llegue a acabar algo, pues sí es preocupante. Yo ya lo estoy viendo con algunas de mis pinturas. Así que me parece muy interesante y muy útil conocer todas estas posibilidades que todavía tenemos. Así que, en serio, yo los invito a que apoyen a las tiendas, a cualquiera de ellas. Repito, yo no tengo ninguna ganancia de cualquiera de ellos que les compren. No hay ninguna ganancia para mí. Yo lo hago pensando en ustedes y también por echarles la mano a ellos. Solamente aquí sí hago una nota, ya ven que Edson Pagola dijo que hacía un cupón para todos los que están escuchando este programa con un 20% de descuento, me pasó ya el dato, el cupón que tienen que utilizar en su tienda es ENFERMO, o sea, enfermo y una W al final como en Master of War, entonces ENFERMO y les hace un descuento del 20% en una compra mínima de $1,500 en toda su tienda en línea, que sus enlaces junto con todas las otras tiendas que participaron van a estar en los mensajes donde esté publicado este podcast. Así que pues échenle un ojo, dense una vuelta y pues apoyen a sus tiendas. Y ahora a continuación viene una charla que mi querido Sergio Adrián y yo tuvimos con René Lara. Él es un colega wargamer que se encuentra en Venezuela, por lo cual fue muy interesante conocer su perspectiva sobre cómo está el mundo de los wargames en ese país. Otra nota que quiero hacer antes de la plática, y por favor, esto va sobre todo para ti, Perro Revueltas, nada de chairismos, ¿ok? Digo, la plática se mantuvo alrededor de los wargames, no quise entrar, ni nadie de nosotros quiere meter temas de políticas y de opiniones ideológicas al respecto. Sabemos que hay muchas discrepancias, pero realmente yo no me meto en esos rollos porque no hay como ellos que están viviendo allá que sepan cómo está su situación. Pero de cualquier manera, el tema es completamente acerca de los wargames, así que por favor, nada de comentarios incendiarios, rojillos, chairos, derechairos o de lo que quieran. Entonces, hecha esta advertencia, los dejo con la plática que tuvimos con René Lara de wargarage.org en Venezuela. Estoy con dos invitados de lujo en esta ocasión. Tengo primero, de manera internacional, nos está acompañando René Lara desde Venezuela. René, qué gusto que estés aquí acompañándonos. Bienvenido, muchísimas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Es un verdadero placer. René es un wargamer de allá en Venezuela. Y aparte tiene unos medios. Él lleva lo que se llama wargarage.org, que es un blog. Y que bueno, se encarga de muchísimas actividades que ahorita nos va a compartir. Pero además nos acompaña nuestro queridísimo Sergio Adrián de la PAM, que bueno, ya ha sido invitado aquí en varias ocasiones y pues es un pilar de la comunidad wargamer aquí en México. ¿Cómo estás, carnalito? Saludos, mi hermano, ¿cómo estás? Un abrazo. Ya estamos aquí de invitado recurrente, ya se van a aburrir de mí. No. Eres siempre un invitado de honor, carajo. Aquí es un gusto tenerte. Pero bueno, pues les decía, René está en Venezuela y pues es un miembro muy activo de la comunidad wargamer de allá. René, cuéntanos, ¿cómo está la comunidad wargamer? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué actividades se traen ustedes ahorita? Sí, bueno, por supuesto, para nadie es un secreto todo lo que ha vivido Venezuela en los últimos años. Hemos tenido un éxodo masivo, nuestras comunidades han diezmado, porque no se puede decir mentira, nuestras comunidades han sido muy, muy golpeadas. Sin embargo, hay gente que está trabajando incansablemente, estamos tratando de levantar todas estas comunidades nuevamente, estamos tratando de mantener el hobby vivo en Venezuela, y bueno, estamos haciendo todo el tiempo, tratando de hacer la mayor cantidad de eventos posibles, apoyamos eventos de modelismo, hacemos demostraciones, hacemos game days, días de juego hemos hecho ya en la Universidad Central de Venezuela y en el Banco del Libro y en diversos sitios, pues para tratar de traer la mayor cantidad de gente nueva a los hobbies para seguirnos manteniendo en esto, porque no podemos dejar que se pierda que es algo que nos mantiene cuerdos y nos mantiene activos y nos da, nos alimenta, como dicen por allí, quizás un poco cursi el lema, ¿no? Nos alimenta el ánimo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estamos. Se ve que es tu pasión esto, ¿sí?, de los guardias, ¿eh? Se ve, hablas con amor de ello. Sí, definitivamente que se transmite esa pasión que tienes tú por los wargames, tanto en lo que compartes en redes, lo que publicas ahí en WarGarage, se nota esa pasión. Y pues no es cursilería, justamente en el episodio anterior del podcast, la semana pasada, hablé con Ever, no sé si ahí te recomiendo que le des una escuchada, que nos da un testimonio de precisamente de los wargames, cómo no es nada más un ocio, sino que esa pasión sirve de algo en nuestras vidas, ¿no? ¿Y de qué tamaño es tu comunidad? ¿Qué tantos jugadores hay activos ahorita? Digo, bueno, excluyendo la cuarentena, obviamente, que pues esto es algo muy difícil que estamos pasando en todo el mundo. Pero fuera de eso, ¿cómo está la comunidad ya? ¿Cuántos jugadores son y demás? Mira, ahorita por los alrededores hay unos 20 jugadores aproximadamente. Pero como te digo, estamos en eso, estamos tratando de atraer más gente, pues, para que las comunidades sigan creciendo, porque además habían algunos que jugaban unas cosas, otros jugaban otro tipo de juegos, y ahí vamos, pues, tratando de unificar y de ver qué es lo mejor para las comunidades, pues. Nosotros hemos dado diversos tipos de demostraciones, diversos juegos. Uno de los juegos que más se juega aquí es Infinity, que bueno, la comunidad Infinity, no puedo decir que la haya hecho yo, pues, pero sí es una comunidad que es bastante activa. También ellos tienen alrededor de unos 20, 30 jugadores, nada más ellos. Y bueno, la comunidad va creciendo porque hay mucha gente interesada. En el último evento que hicimos en la Universidad Central de Venezuela, hubo varios muchachos que se nos acercaron, que mira, cómo se hace para comprar, cuánto cuestan, y ahí les estuvimos dando las informaciones. Y bueno, supongo que no, como ocurrió todo esto de la cuarentena, no hemos podido estar más en contacto con ellos, pues, pero se ve que hay entusiasmo, se ve que es algo que, por supuesto, algo que de repente ellos no habían visto, que no sabían que existía, o que de repente habían visto alguna foto por allí, pero no la habían visto en vivo en Venezuela. Entonces eso ha generado cierta emoción, cierto atractivo hacia todas estas actividades. Y bueno, estamos esperando que pase todo esto para seguir apoyando y seguir tratando de hacer crecer las comunidades, pues, que es lo importante. En tu opinión, ¿qué tan difícil es conseguir las cosas allá en tu país para el hobby? ¿Cómo? ¿Qué tan difícil es conseguir las cosas necesarias para el hobby en tu país? Que se escucha como entrecortado. A ver, es que decía Sergio Adrián que qué tan difícil es ahorita conseguir las cosas para el hobby allá en tu país, tanto las miniaturas, las herramientas. ¿Conseguir y demás. ¿La qué? Las herramientas, pinturas. ¿Aló? Y las miniaturas y demás. Ok, disculpa, lo que pasa es que supongo que es mi internet, que bueno, como saben aquí el problema con el internet es bien bien fuerte. Entonces a veces no escucho las frases completas, se corta. Ah, no te preocupes. Sí, bueno, aquí, fíjate, en Venezuela, en estos momentos hay alrededor de tres, cuatro tiendas que yo conozca. Y bueno, con esas tiendas se ha hablado, se les envía a la gente, mira, tal persona vende este juego, tal tienda vende aquel otro. Y bueno, y también por supuesto se les dice, mira, por internet, por allá. Y lo otro es que estamos intentando, por medio de la gente de Warlord Games, tengo un contacto allí, ellos me dicen que están muy interesados, ellos ven con muy buenos ojos América Latina. Ellos dicen que, mira, el mercado de América Latina nos parece atractivo y nosotros sabemos que América Latina está desatendido, no está correctamente atendido y queremos incursionar allá con fuerza. Entonces, estamos tratando de buscar tiendas que hacer Warlord Games para hacerles el contacto, el puente con esta gente de, para que puedan empezar a mover los juegos como Ball Action, que tengo entendido que en México se juega algo de Ball Action, para que se puedan mover juegos como Black Seas, que es un juego muy, muy bonito, muy llamativo, Cruel Seas. Bueno, ellos tienen una buena gama de juegos, que sobre todo históricos, que son bastante interesantes y también son divertidos de pintar y jugar, ¿no? Sí, el juego histórico a mí me está llamando demasiado la atención porque realmente son miniaturas muy bonitas. Y bueno, aparte la historia, por ejemplo, es una pasión mía. Digo, no soy estudioso, pero sí es algo que me atrae mucho. Pero fíjate, aquí en México, por ejemplo, sí hay jugadores, pero creo, salvo la mejor opinión de Sergio Adrián, creo que es una comunidad muy incipiente todavía. Son poquitos. Yo no conozco jugadores ni de Bolt Action, ni de... Ahorita están introduciendo el napoleónico, Black Powder, pero pues son pocos todavía, creo, los que están jugándose aquí. Y vaya, ahora que dices que Warlord está interesado, pues sí sería bueno que empezaran a fomentar de forma un poco más activa que hayan comunidades. ¿Allá sí están jugando históricos o tampoco? No, aquí tampoco, aquí hay muy pocas personas. Conozco alrededor de unas cuatro o cinco personas que están jugando, pero la cuestión es esa, pues, porque que si la gente tampoco sabe de los juegos, si la gente tampoco los conoce, es difícil que se metan en el hobby. Pero una de las cosas, yo porque tengo hijos y que también cuando era muchacho tenía muchas inquietudes, yo pienso, oye, qué bonito sería que pudiéramos lograr algún convenio con algún colegio donde se pudiera dar la historia. Mira, por ejemplo, aquí en Venezuela tenemos batallas importantes, como la batalla de Carabobo, todas estas batallas de independencia del Ejército Libertador, que sería bien interesante verlas en una mesa. Y allá, por supuesto, me imagino que, o sea, solamente imagínense ustedes jugar un escenario de, no sé, de El Álamo o de cualquier otro evento importante que hayan tenido ustedes allá en guerras independentistas, en las guerras en México, pues. Yo pienso que sería algo, además, bien atractivo para los muchachos que están en el liceo, para que se interesen en ambas cosas, tanto en el hobby como en la historia. Porque no es lo mismo agarrar y hablarles de fechas y darle un montón de datos que podrían haber ocurrido muchas veces, a darles una explicación y mostrarles más o menos la batalla, que ellos se metan, darles la oportunidad de que ellos puedan ver más o menos qué fue lo que sucedió. De hecho, te cuento una anécdota. El año antepasado, a mi hijo le mandaron a hacer un juego de mesa en la escuela, ¿no? Como una de las actividades, una de las evaluaciones. Y estuvimos allí, yo, oye, ¿qué le hago? Al final agarramos, decidimos hacer un wargame. Él mismo me lo propuso, papá, ¿y por qué no hacemos un wargame? Ah, bueno, vamos a hacer un wargame. Y le hice un wargame de un episodio histórico que mucha gente aquí desconoce y que, sin embargo, a mí me alimentó, porque yo desconocía gran parte de eso. Y el niño aprendió esa batalla, aprendió sobre algunos de los próceres, aprendió también sobre algunos de los generales españoles. Entonces, bueno, es algo que tiene los juegos históricos tienen un potencial enorme, enorme, enorme, y no lo estamos aprovechando. Pienso que deberíamos empezar a aprovecharlo pensando en esto, pues pensando en los niños, en los hombres de mañana, que para que tengan una buena formación histórica. No sé qué opinan ustedes. No, sí, es una excelente propuesta que de verdad muchos de nosotros no se nos podía haber ocurrido, y creo que podría servir mucho para que los niños realmente se interesen en la historia de su país, ¿no? No, eso está interesantísimo. Tienes razón, o sea, yo no lo había visto con ese potencial, porque a final de cuentas la historia, como menciona René, pues así manejando nada más los números, las fechas, los nombres, pero de forma muy aislada, se vuelve algo abstracto, que es muy distinto el impacto, por ejemplo, cuando lo ves en cine, pues se ve la emoción, transmite de otra manera, ¿no? Pero si lo tienes frente a ti en una maqueta, en una mesa donde te dicen, y llegaron por aquí los batallones y los cañones disparaban de este lado, pues bueno, creo que eso sería algo que a más de uno le volaría la cabeza, ¿no? Y justamente ahora que lo mencionas, el otro día que estaba yo en una tienda con algunos amigos allá en Quest, sacaron una revista, me enseñaron de un wargame que hacen miniaturas de la Revolución Mexicana. Hacen a los soldados federales, a los campesinos revolucionarios y demás. Es creo que es en Inglaterra, no sé de dónde son, pero se me hizo algo también súper interesante y que dices, estaría muy, muy padre aterrizar así los wargames, ¿no? Los históricos, insisto, tienen, como mencionas, mucho potencial, que efectivamente está desaprovechado. Y bueno, además creo que habemos muchos que todo el aspecto este de la guerra, en el sentido del atractivo de los tanques, de todos los vehículos, de las batallas históricas y eso, pues tiene mucho, mucho potencial que sí valdría la pena más darle un mayor impulso, ¿no? Claro, claro, porque eso es historia, eso es... La historia no hace daño conocerla. De hecho, lo que hace daño es no conocer la historia. Completamente entonces, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Sí, oye, sí. René, ¿y tú cómo empezaste en todo esto de los wargames? En los wargames. Sí. Bueno, empecé por gracias a mi amigo Rodrigo Guerrero, el fundador de Wargarage. Él fue el que me metió en todo este mundo. Comencé jugando algo de War Machine. Luego jugué un poco de Malifaux y bueno, ahí he ido poco a poco. Ahorita lo que más he jugado así últimamente ha sido Infinity. Y bueno, te digo, yo soy fan es de Aristeia, que es el juego deportivo de Infinity, de Corvus Belli. Pero bueno, los dos juegos de verdad que me encantan y los enseño por aquí a todas las personas a quien pueda enseñárselos, ¿no? Porque de verdad son juegos que valen la pena, son muy, muy divertidos. Fíjate que está muy interesante porque aquí en México, por ejemplo, no es el caso, o por lo menos así lo siento yo. Sí hay jugadores de Infinity, pero son pocos. Aristeia está cobrando fuerza, creo yo. Ahí sí hay varios, hay algunas ligas y demás. Y bueno, es que Aristeia tiene razón, es un juego muy, muy bonito, muy divertido y muy dinámico, es rápido de aprender, muy fácil. Y sobre todo que el costo de entrada pues no es pesado. Pero entonces, por ejemplo, los juegos de Games Workshop allá no tienen, no están tan populares ahí, los de Warhammer, el Age of Sigmar, 40.000 y demás. Sí, bueno, en algún momento hubo una comunidad numerosa. Lamentablemente esa fue una de las más golpeadas, pues. Sin embargo, todavía tenemos una tienda que vende en uno de los estados, en el estado Táchira. Y bueno, ellos han mantenido allá, ellos tienen su pequeña comunidad por allá. Y tienen en Caracas quedan algunos jugadores también. Pero como te digo, bueno, fue bastante golpeada. Sin embargo, como te digo, las cosas están, o sea, con el esfuerzo que se está haciendo entre distintas organizaciones y los esfuerzos que estamos haciendo, poco a poco esas comunidades van creciendo, pues. Está muy interesante. Pero sí. Está muy, muy interesante, muy padre esa perspectiva. Y por ejemplo, juego competitivo, hay las tiendas están motivando esto, si hacen torneos, ligas o cosas así, o es más entre particulares como se mueven ustedes. Ok. Una de las tiendas que queda en Barquisimeto está haciendo torneos y la que está en Táchira también hace algunos torneos. Ellos hicieron, de hecho, ellos hicieron hace poco un buen torneo de Infinity. Fueron bastantes personas, fueron alrededor de 30 personas, si no me equivoco. Fueron bastantes, pues, o sea, para el sitio donde está, o sea, que es bastante retirado, movieron gente. Y Y bueno, ellos por su parte, otros grupos, como te digo, también nosotros hemos hecho demostraciones y eventos no tan grandes porque son más que todo demostrativos, pero juegos competitivos como tal todavía no nos hemos lanzado a hacer, pero es algo que tenemos en proyecto. Pues a medida que nosotros veamos que las cosas agarre impulso, ya pensaremos en darle el aspecto competitivo. Oye, 30 personas. Pero por los momentos, esas dos tiendas. Te digo, 30 personas en un evento no es nada despreciable. Aquí creo que no hemos tenido en mucho tiempo un evento de ese tamaño. No es No. No es cosa menor realmente. El único que lo hace más o menos es el Nacional. Sí, sí, no, fue un logro. Oye, René, yo te quiero preguntar, esto es muy de mi curiosidad. ¿Cómo fue que llegaste a La Pampa? A La Pampa, mira, yo soy amigo de Álvaro Sosa. Ah, ya. Por él, de haber compartido algo, creo que fue alguna miniatura de Koshka, que es allá de México. De Giovanni Koshka. Saludos para Koshka. Giovanni Koshka. Ajá, debió haber compartido alguna miniatura de Giovanni Koshka y de allí llegué a La PAM me uní, pues, para, porque siempre estoy buscando comunidades, pues, porque yo pienso que es importante para el bien del hobby buscar unirse, buscar comunidades, compartir entre nosotros y bueno, irnos apoyando, pues, con tips, con sugerencias, mostrando las miniaturas, los trabajos que hacemos, y así vamos entusiasmándonos, pues. Sí, definitivamente eso es algo que es muy necesario. Y que digo, bueno, como puedes ver tú aquí, La PAM, pues ha sido un foro que está atendiendo esa necesidad de forma muy efectiva, creo yo. No es porque esté Sergio aquí escuchando, sino que La PAM realmente es un esfuerzo que ha ayudado a unir mucho la comunidad. Entonces, pues qué interesante que hayas venido tú a dar acá. Y, sí, por ejemplo, de hecho, ¿hay algo así allá también? Me gustó. Por los momentos no tenemos así un grupo como tal. De hecho, yo estuve con otras dos organizaciones, estuve pensando en montar un grupo de Wargames. Primero hablamos de hacerlo históricos, después hablamos de hacerlo en general, pero al final no la idea como que no cuajó, como dicen, ¿no? Entonces lo dejamos en stand-by por los momentos, lo dejamos en espera. Y bueno, yo he estado compartiendo en grupos de distintos lugares de Latinoamérica. Porque bueno, nosotros, a pesar de estar en Venezuela, el enfoque de War Garage no es solamente Venezuela, es realmente todos los que sean los países de habla hispánica, especialmente Hispanoamérica. ¿Okay? Nosotros queremos llegar a todas las comunidades y de Hispanoamérica y que todos podamos retroalimentarnos. El subcontinente hispanoamericano tome notoriedad, que la gente empiece a jugarlo, que la gente empiece a conocer todo esto, pues. Sí, creo que eso es una labor bastante loable. Y vaya, yo insisto, invito a todos a que le den una revisada al blog de War Garage, porque hay contenido muy atractivo, realmente, aparte que está muy bien presentado y todo, los felicito por el trabajo que están haciendo. Y bueno, ese era parte del motivo también de invitarte, porque hemos estado charlando sobre el tema, y lo cual es muy interesante, y creo que es un esfuerzo que ya lo platicaba hace un momento con Sergio. Pues hay que tomarte la palabra y hay que darle más fuerza, más visibilidad. Creo que eso es algo que le hace mucha falta al hobby en general aquí en toda América Latina, que si bien habemos jugadores, digo, yo hablo del caso de México, desde que yo me metí a este mundo de los wargames, que ya voy para 2 años, pues he visto que son muchos más de los que aparentan en la superficie, pero son casos que de repente pues son comunidades muy locales en distintas provincias, que entonces no nos enteramos, e incluso aquí en la ciudad, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es grande, hay muchas comunidades que están muy aisladas, ya sea porque se reúnen solo en una tienda en particular, o porque son en casas de ellos, entre ellos nada más juegan, entonces no hay realmente una presencia sólida. Por eso hemos venido implementando el hashtag de MinisMX, por ejemplo, nosotros aquí en La Pamp, y que bueno, que he visto que te has sumado, Eso, me gustó mucho ver el avance de tu hija que está pintando su miniatura y que está incluida en el hashtag, pero porque es un esfuerzo para que nos veamos entre todos, ¿no? Yo soy también de esa misma idea que hay que darle visibilidad a lo que hacemos aquí, y por tal motivo lo que tú comentabas, que bueno, de hecho lo retomo también, lo mencionabas en un post ahí en War Garage, es el empezar a utilizar hashtags en Instagram, que es una herramienta muy fácil de utilizar, muy dinámica, y sobre todo que con este uso de algo tan simple como el hashtag, pues podemos consolidar el trabajo de muchos. Entonces se está buscando promover el uso de ciertos hashtags regionales para que cada uno de los países pueda empezar a hacer notar sus comunidades, pero también los que engloben a todos los países de habla hispana de este lado, ¿no? No es por querer hacer competencia con todos nuestros camaradas allá en España, que son comunidades muy fuertes, escuchando La Voz de Horus, al Especialista Podcast, a todos los youtubers que están ahí creando contenidos, pues es fuertísimo, los torneos que ellos arman son monumentales. Entonces, no es en un afán de competir, sino que pues lo que nosotros hacemos también lograr algo de ese tamaño, ¿no? Lograr una magnitud así en cada uno de nuestros países. Entonces, platícanos qué has estado, qué estás pensando, qué estás proponiendo. Exactamente. Sí, esa es la cuestión. No es en afán de competir, sino que cuando nosotros nos vamos a ver las cosas que tenemos nosotros disponibles y lo que ellos tienen disponibles en España, vemos que hay una diferencia enorme. Aquí casi no llegan juegos en español. En España prácticamente todos los juegos están en español. ¿Por qué? Porque allá las empresas saben que allá hay comunidad, las empresas saben que allá se va a mover el producto, saben que allá hay dinero. Okay. Aquí en América Latina, sin embargo, como el hobby primero no está tan extendido, y segundo, muchas veces compramos, nosotros por supuesto compramos, no nos queda otra opción que comprar en inglés. Y entonces para rematar, pintamos miniaturas y las compartimos en Instagram y las compartimos usando miniature painting, hashtag painting miniatures, y al utilizar los hashtags en inglés, por supuesto, nos invisibilizamos, porque somos parte de la comunidad, prácticamente formamos parte de la comunidad inglesa. Entonces, la idea de este de los hashtags, como tú dices, es precisamente ese, pues darnos visibilidad para que en Hispanoamérica se están moviendo las marcas, se está promocionando las marcas. Que ellos de repente, porque claro, la otra cuestión es que ellos de repente no ven mucho movimiento, porque ¿dónde compra uno también muchas veces? En Amazon. ¿Okay? Porque en muchos países no hay tiendas, o son pocas las tiendas, o las tiendas no tienen los productos que la gente quiere. Hay muchas tiendas que yo he visto en Hispanoamérica que solamente tienen, por decirte, bueno, no voy a decir marcas, pero tienen una marca en específico, pero otros juegos como Infinity, que es un tremendo juego, ya dijimos, no le importa. Entonces, ¿qué hace gente? Termina comprando en Estados Unidos porque es la opción que... Entonces, con esto, ¿qué es una de las cosas que queremos? ¿Cuál es uno de los objetivos que queremos? Darle a entender a todas estas marcas que aquí hay gente que está trabajando, que aquí hay gente que está impulsando el juego, que está impulsando el hobby, que está impulsando todo lo que son estas marcas para darle ¿cómo te digo? Las herramientas a la gente para que tenga un hobby bueno, un hobby de calidad, que además conlleva un montón de beneficios, porque estos hobbies no es solamente agarrar un muñequito y tirarlo en una mesa. Estos hobbies tienen matemáticas, estos hobbies tienen mucha lectura, tienen historia, tienen lógica, tienen un montón de reglas que tienes que interpretar. O sea, esto no es algo cosa, pues estos hobbies son hobbies buenos, son hobbies que valen la pena impulsar, y bueno, en eso estamos, y ese es el propósito de esta propuesta con los hashtags. ¿Qué hashtag es el que estás promoviendo tú, René, para que sea para todos? En la publicación hago varias propuestas. Una de las propuestas es Wargames Latam, ¿verdad? Para englobar lo que es WarGames Latinoamérica que lo utilizaríamos al colocar alguna miniatura o alguna imagen de alguna partida que estemos haciendo, pues. Pero también utilizar, por ejemplo, WarGames Venezuela, WarGames México, WarGames Perú, para ubicar ya regionalmente. Y así también nos hacemos más fáciles de reconocer y de encontrar por las comunidades en nuestros respectivos países, para identificarnos tanto como latinoamericanos como pertenecientes a un país en específico. Y así las personas que estén interesadas de repente ya saben, oye, esta persona es de Ciudad de México, esta persona de repente me puede ayudar a conocer un poco más de Warhammer, por decir algo, que por ahí vienen unas series televisivas que seguramente van a impulsar la marca. Entonces, ese es uno. También estaba proponiendo hacer lo mismo con, por ejemplo, modelismo. Modelismo México, modelismo Venezuela, para la gente que no juega Wargames, sino que simplemente le gusta pintar bustos o le gusta pintar figuras, le gusta hacer dioramas de la Segunda Guerra Mundial, que también es un hobby que está muy relacionado a lo que nosotros hacemos, pues. Veo muy interesante la idea que sí traes tú, porque puede englobar así a toda Latinoamérica y ya dar el paso a que vean que en Latinoamérica sí hay gente que se dedica a los wargames, que sí hay gente que hace modelismo, que sí hay gente que está ahí, que somos invisibles por lo mismo. Es algo que es muy interesante hablar lo que dices, porque sí, efectivamente estamos invisibles a las compañías, porque ni nosotros, cuando empezamos a hacer nosotros la propuesta de Directorio Nacional de Juegos del Mini CMX, bueno, entre José Miguel, que es el autor intelectual del asunto, vimos que había mucho más gente de lo que creíamos de esto. Nos sorprendió la cantidad de gente que está en esto, en México. No pensamos que fuéramos tanto. Y ahora ver que hay en toda Latinoamérica, cuánta gente hay ahí solita en su casa que va a escuchar El Enfermo por los Juegos ahí en Perú, en Guatemala, en Honduras. Voy a decir, oye, yo hago esto. Y pensaban que estaban solos, ¿no? Exacto, es que es muy interesante irse dando cuenta de estas cosas. Por ejemplo, el otro día me escribía en Facebook alguien de la comunidad de Kings of War en Chile. Y entré a ver su grupo y son como 200 o 300 participantes que están compartiendo distintas cosas que hacen. Y pues, vaya, a mí me emocionó mucho enterarme que me preguntó si yo hacía videos de ese juego, por ejemplo, ¿no? Y es un juego que prácticamente aquí yo no conozco. Por eso el ir conociendo los casos como el tuyo, René, que están, saber que están jugando allá, saber qué estamos jugando aquí, qué están jugando en Chile y después saber qué juegan en Argentina, en Uruguay, en donde sea, pues es muy interesante. Y como dice Sergio, nos vamos a hacer visibles a las marcas y es algo de mucho valor por todo lo que ya mencionabas de que las marcas pues nos empiecen a buscar una distribución más adecuada para que las tiendas se apliquen y promuevan los juegos, para que no sea nada más el ven y compra y pues ahí te guardas tus monitos en tu casa, ¿no? Sino que haya más actividades, que exista juego competitivo, por lo menos que las marcas impulsen con promociones, con eventos, con cosas así que sabemos todos aquí es lo que le da vida a los juegos, a los wargames. Si no tenemos un impulso de las marcas, por ejemplo, pues de repente te enteras de que en otros países hay una convención donde dan unas miniaturas especiales, donde hacen lanzamientos, donde todo este tipo de cosas que aquí nos enteramos de refilón o porque algún amigo de dinero pudo ir y se trajo el material especial y pues todos nos quedamos con las ganas nada más, ¿no? Entonces, esta iniciativa para mí es muy valiosa y obviamente que yo me sumo e invito a todos los que nos escuchen, a todos los, sobre todo a los colegas que están creando contenidos, ya sea simplemente por compartir sus miniaturas o a los que están haciendo, como yo, videos, los que hacen podcast, ahí les hablan César Sigmareados, por favor, Oblivion, Bicéfalo, todos. Creo que es una iniciativa. Sí, o sea, habemos ya varios, cada vez empiezan a aparecer más. Que si bien creo que nuestro principal enemigo ahorita, y ya me dirán ustedes si están de acuerdo o no, es la desidia. Porque muchas veces el pensar en, ay, voy a subir algo a Instagram, pero tengo que ponerle unas cuantas letras de más, ay, qué flojera y lo dejo mejor ahí, nada más pongo mi miniatura y ahí a ver si alguien la ve y le llama la atención. Entonces, sé que es un esfuerzo, pero creo que con esos objetivos en mente, o sea, si lo empiezan a visualizar de la forma en que tú lo describes, creo que el esfuerzo es muy valioso y es muy útil. Así que, insisto, yo lanzo el reto a todos los que escuchen esto y que estén creando, que estén jugando y que estén haciendo las cosas, etiqueten sus fotos en Instagram, tómense ese ratito para que empezamos a alcanzar ese objetivo de ser una fuerza, de ser un mercado atractivo. Un referente. ¿No? Un referente, obviamente. Sí, sí. Oye, René, hace rato nos estabas contando, sí. Esto fue tras bambalinas, porque así hubo foreplay, ¿eh? No creas que venimos así nomás, porque sí, ¿eh? Nos estaba comentando René que este tipo de demostraciones tiene un miembro muy, muy atinado y muy especial para dar los demos en las caravanas de conocimiento o de demos que hacen. Cuéntanos quién es lo que estaba haciendo Leonardo. Cuéntanos. Sí, en World Garage nosotros tenemos el equipo. Él estaba conformado por mis dos hijos, mi hija Samantha de 9 años, mi hijo Leonardo de 9 años, y bueno, y mi hijo Leonardo, que están, ellos son parte activa de lo que nosotros hacemos, pues, y en las demostraciones ellos también participan, por ejemplo, dando demos de juegos de GDM Games o juegos de, por ejemplo, Leonardo lo tengo dando demos de Aristeia, juegos de lo más básico de Infinity también, mientras yo me ocupo de otras cosas, pues, de la organización, de estar pendiente de todo lo demás. Y bueno, por supuesto, ellos bien diligentes, ¿no? Tienen su responsabilidad y se cumple como debe ser. Ah, es que eso está muy bonito. Pero aparte, igual, es un enorme testimonio, porque muchas veces la gente cree que esto es nada más para señores que somos muy ociosos y que nos ponemos ahí con nuestros juguetes, pero también es algo que para jóvenes es una actividad muy valiosa, que les ayuda a enfocarse en otros temas. Qué bonito que tus hijos estén acompañándote en esto. Yo estoy haciendo el esfuerzo con la mía, ya la puse a jugar el otro día Underworlds conmigo y se divirtió bastante, porque son actividades que realmente no son complicadas, es simplemente romper una barrera inicial que muchas veces es ficticia, ¿no? Que tienen de que, ay, no, es que eso es aburrido, tengo que leer, tengo que ver cosas, pero que ya que dieron el paso, pues se dan cuenta de lo realmente valioso que es, ¿no? Entonces, felicidades, ¿eh? Qué padre que tus hijos estén acompañándote en esta aventura, definitivamente. Gracias, gracias. Sí, no, es que ellos también juegan desde muy pequeños, siempre los hemos educado, los hemos tenido con juegos y eso, y como lo dije anteriormente, la cantidad de cosas que tú aprovechas con los wargames y con juegos de mesa es impresionante. Mira, eso les enseña a ellos pensamiento lógico, les enseña de historia, les enseña de probabilidades, porque en el juego tú tienes que ver qué probabilidades tienes, tienes que calcular qué probabilidades tienes de hacer un asalto o un movimiento exitoso en el tablero. Sin saberlo ya están haciendo. Y son cosas que ya cuando les toque verlo o cuando uno se los vaya a enseñar, porque yo a ellos les enseño, ellos van un poquito más adelantados de lo que ven en clase, cuando ya les toque aprender cosas como esta de cálculo de probabilidades, cuando les toque ver cosas más avanzadas, ya ellos van a tener cierto conocimiento adquirido de forma natural, porque no fue a través de una pizarra, mira esto, mueve la X para acá y esto, no, sino que ellos mismos están utilizándolo sin saber. Y no solo eso, también tenemos la parte del hobby. Mis hijos los dos pintan, yo los pongo a pintar miniaturas, y eso es un arte. Y es el pintar miniaturas es un arte, y bueno, hay unos pintores que de verdad yo los admiro, porque hacen unas hermosuras que yo digo, wow. Algún momento espero pintar la mitad de lo bien que lo pintan ellos, ¿no? Pero práctica. Los niños poco a poco van aprendiendo y van pintando y se van entusiasmando, y son cosas bonitas, pues, son cosas bonitas porque les estás dando herramientas que es lo más importante, darles herramientas a tus hijos para que ellos en el día de mañana puedan desenvolverse, puedan ser mejores hombres y mujeres de lo que pudieran ser si no tuviesen esas herramientas, pues. No, y el arte ayuda para todo, ¿no? Sensibiliza el alma y te hace sentir bien. Crearlo con tus manos es algo increíble, ¿no? Diga, yo lo hice. Por más feo que esté, dije, yo lo hice y es mi arte, es mi obra, ¿no? Eso, esa satisfacción que le das a los niños no tiene precio. Mi hija, así igual cuando pinta sus miniaturas, o sea, tiene 4 años mi hija, ¿no? Pero ella se pone a pintar acá con su papá. Ajá. Y mira, papá, me quedó bien bonito. Y ese sentimiento, ese logro que obtienen ellos por sus méritos, o sea, no se lo quita nadie, ¿no? Claro. Que es muy bonito, es muy bonito compartir. Sí, no, es bonito y da un sentido de logro, creo yo, que es difícil de obtener en otros medios. O sea, si juegan un videojuego, y no es que esté yo peleado con los videojuegos, ¿no? Pero pues es estar, dedicarle el tiempo que quieras poner ahí en la pantalla y terminas. ¿Y en qué se quedó eso? Pues en una experiencia, pero es algo transitorio, no es algo efímero. En cambio, cuando pintan algo y volteas y dices, mira, esto lo hiciste hace un año y esto lo hiciste ahorita y ve el trabajo que has conseguido, pues creo que para todos es una recompensa muy valiosa, ¿no? Y como decía Sergio, pues es práctica. Siempre que pintes vas a ir mejorando conforme lo vayas haciendo. Entonces, qué valioso es para los hijos, como dices, ese conjunto de conocimientos prácticos, porque el que lo apliquen en algo directamente, sea un juego o lo que sea, es, creo, como bien mencionas, muy atinado, mucho más útil que verlo en un pizarrón nada más o apuntarlo en un cuaderno, sino pensarlo en términos prácticos, pues ya le da otra dimensión. Definitivamente son todas esas cosas valiosas que tenemos al alcance con nuestro delicioso hobby de los wargames, que hay que seguir impulsando, definitivamente hay que seguir impulsando. La verdad es un orgullo poder haber compartido contigo estas cosas, y a mí me emocionó cuando dijiste que tu hijo da demos de Infinity y de Aristella, y dije, wow. Sí, yo quería llorar, y ahorita voy a ponerle ese audio a mi hija para decirle, ya ves, ellos sí lo hacen y tú te resistes a jugar conmigo y hacer demos, pero ya veremos qué logro con ella. No, pero sí, la verdad está muy padre eso que estás haciendo. Pues bien, René, no sé si quieras agregar algo más. Creo que estamos, pues nos quedamos todos con muchas ideas y muchas cosas que tenemos que empezar a implementar definitivamente, porque esto tiene que concretarse y tiene que aterrizarse en varias acciones. Así que por lo menos yo me quedo bastante emocionado, alborotado y además con el compromiso de que a partir de hoy, que espero subir unas miniaturas que ya terminé, pues ya va a ir con los hashtags de Wargames Latam, Wargames México, siguiendo el hobby y todo lo demás que le pueda yo poner, pero empezar a darle visibilidad a lo que estamos haciendo. Entonces, nos estamos comprometiendo todos a jalar en este barco para estar juntos. ¿Y qué piensas tú de que pues esto ya se esté haciendo una realidad, de que en realidad estamos trabajando todos juntos para el hobby en todos lados del mundo y en especial de Latinoamérica? Muchísimas gracias a ustedes por su invitación, por unirse a esta cruzada, por decirlo de alguna manera. Y sí, bueno, buenísimo, entusiasmado y a seguir trabajando por las comunidades, por los hobbies, por todo esto, para que seamos cada vez más. Esta idea, sumar, no restar, es la idea, yo creo, principal. Totalmente de acuerdo. ¿Algo más que tú quieras decir, claro, Sergio? Pues suban sus miniaturas, sigan pintando, no se nace sabiendo, entonces es práctica, práctica y práctica. Dile, René, a tu hija que no se desanime, que con la práctica si llega a la maestría, que siga y que siga, que su miniatura está mucho mejor que la primera que yo pinté. Ya quisiera yo haber pintado así, que ese perrito que hizo me lo va a guardar, porque un día nos vamos a ver y me lo voy a llevar a mi casa para enmarcarlo, ¿eh? Así se lo dices. Ok, yo le digo, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ambos, René desde Venezuela, muchísimas gracias por el tiempo, muchas gracias por el gran trabajo que estás haciendo por la comunidad, mis felicitaciones, un reconocimiento a todo eso, y pues sigan adelante. Y Sergio, mi hermano, pues tú sabes que aquí esta es tu casa y no perdemos el contacto. Tú y yo todo el tiempo estamos hablando, pero pues a seguir dándole, señores. Muchísimas gracias a los dos por el tiempo que dedicaron, por haber aceptado la invitación y pues a darle, como dijo Sergio, vamos a seguir trabajando en esto. Muchísimas gracias a ti, José Miguel. Y bueno, quisiera, si puedo enviar un saludo muy especial. Por favor, claro. Todos los que gustes. Perfecto, mira, hay un canal de YouTube, un amigo mío que también está en todo esto, también tiene la misma filosofía de incluir a su familia en todo lo que hace. Y bueno, y ustedes conocerán ya verán las maravillas que hace él con sus hijos, con su familia. Es Miniaturas Estadio World Games. Si pueden, búsquenlo en YouTube para que vean. Los hijos de él son muy amigos de los míos y son espectaculares. A ver, ¿me repites el nombre del canal? Porque no se cortó un poco. Ok, Miniaturas Estadio World Games. Ok, perfecto. Miniaturas Estadio World Games. Exactamente, yo los invité, pero supongo que tendrán problemas allá ahorita con las comunicaciones, así como nosotros, o quizás con la electricidad, que también se está yendo bastante en algunos sitios, y por ello no pudieron estar aquí hoy. Pero bueno de aquí un abrazo y un saludo a ellos. A la Resistencia Venezuela estuvo aquí, la Resistencia. Así es. Pues bueno, ya voy a... Sí, Resistencia. Voy a dejar los enlaces en la descripción para que lo puedan checar. Y pues a ver si después podemos tener una siguiente charla, incluyéndolos ahora sí, para que también nos platiquen lo que están haciendo ellos. Será todo un gusto. Y quién sabe en un futuro... Buenísimo, muchas gracias. Venezuela, Argentina, Guatemala, Honduras, todos en una conferencia hablando de cómo es el wargame en Latinoamérica y qué estamos haciendo y todo. Imagínate, eso sería padrísimo, ¿no? Sería genial de verdad. Ah, Cuba, tenemos gente de Cuba que está pintando increíble también. Sí, tenemos que hablar con nuestros hermanos también. Cubanos también. Sí, sí, yo vi por allí a alguien que incluso hizo un torneo de Warhammer y... ¿Ellos? Bueno, ¿sí? con su lo logró y, oye, de verdad que un aplauso para ese que le dieron algún apoyo, alguna cuestión, le dieron unas miniaturas y trabajó y logró su campeonato, su torneo. No sé si ustedes llegaron a verlo. Estamos en contacto con él, uno de ellos es miembro de la PAMP, estábamos hablando con él hace poco. Ah, qué bueno, pues me alegra. Bien. Señores, tenemos todos mucha tarea y pues vamos a seguirle dando. Muchas gracias nuevamente a ambos y no se vayan los que están escuchando esto, que sigue el cierre y las recomendaciones del programa, pero aquí seguimos. Estamos en contacto y gracias, caballeros. Y bien, pues, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Realmente a mí me ha dado mucho gusto esta idea cuando René nos platicó a Sergio Adrián y a mí la cuestión de impulsar la presencia de los wargames en toda Latinoamérica, que se vea el trabajo que estamos haciendo por un lado, los que pintamos nuestras miniaturas, los que jugamos y demás, y también todos los que de alguna u otra manera estamos creando contenidos, ya sea como este podcast, lo que hago en YouTube, junto con otros de mis colegas que les he comentado ya en distintas ocasiones o que he platicado con ellos. Voy a tener en futuros episodios charlas con los miembros de las comunidades aquí en México. Ya tengo apuntado a Chomer acerca de Warhammer Fantasy y Novena. Estoy contactándome con la gente que está en Blood Bowl. Como lo mencioné también con Kerubo, pues vamos a hablar de la gente de X-Wing, los de Aristeia y demás. Hay muchas comunidades aquí en México. Y por favor, si alguien escucha esto, algún miembro de otras de las comunidades Wargamers que no tenga yo ubicadas, que no tenga en el radar, con toda confianza mándenme un mensaje ahí en Facebook para programar algo. El chiste es ir uniendo nuestros esfuerzos, pues para que se note la presencia, por un lado, que nuestro trabajo, insisto, tanto de creadores como de artistas y demás, sea más visible, pero sobre todo y muy importante, para que la gente conozca más este tipo de proyectos, este tipo de juegos, que, bueno, ya tenemos el testimonio de Ever, por ejemplo, le ha servido de mucho, pero que independientemente de eso, es un hobby muy sano, que se disfruta demasiado, que para mí, por ejemplo, y muchos de ustedes que me escuchan lo saben, en estas épocas de cuarentena, ya lo repetí demasiado, está ayudando mucho a mantener algo de la paz en nuestras cabezas, pero independientemente de eso, pues creo que todos los que jugamos algún tipo de wargame disfrutamos mucho el compartir esto con más personas, tener más gente con quien jugar, que haya más tiendas donde podamos ir a conocernos y convivir. Entonces, yo los invito a todos, sobre todo a los que pintan mucho, que utilicen los hashtags que comentamos con René, en particular el de Wargames Latam y el de Wargames México, que utilicen estos dos para que empiece a generarse esta fuerza, que vayamos cobrando una cierta masa para que se note lo que estamos haciendo aquí y pues a darle con todo. Yo espero que participen todos los que son wargamers de cualquier tipo de juego. Y bueno, ya con esto me despido, creo que ha sido el episodio más largo que he hecho y no voy a hacer una recomendación en particular. En esta ocasión lo que les recomiendo es que visiten los catálogos web de las distintas tiendas con los que platicamos o que los contacten en Facebook y les expongan dudas, les pregunten de varios de los juegos, de los wargames que yo he platicado. Como ven, ellos los tienen, son los que se encargan de venderlos, y pues se animen a entrar en alguno de ellos, se animen a tener miniaturas y empezar a pintar, que este es un momento excelente, como ya dije, para que empiecen a desarrollar esas habilidades. Y recuerden, nadie nació pintando. Tu primera miniatura va a ser horrible, porque las siguientes siempre van a ser mejores. Así que a darle con todo, a seguir pintando. Quiero hacer una mención especial antes de terminar. Varias personas que me contactaron en Facebook, me ha dado mucho gusto saber esto. Por ejemplo, Armando Lizárraga, Christopher Camacho, Frank Negan y Fernando Chalqueño, esos son sus nicks en Facebook, que todos ellos en distintos casos me han comentado que se acercaron a las miniaturas por escuchar mis necedades, que yo terminaron de a mejor de convencerse, o me han preguntado, oye, ¿cómo empiezo aquí? ¿Qué me recomiendas de esto y todo? Créanme que me siento muy contento de saber eso, les agradezco mucho que me escriban y me lo digan, y pues ya saben que yo con todo gusto, la medida de lo posible, les ayudo en cualquiera de sus dudas. Y por favor, compártanos lo que empiecen a pintar. Ya saben que en Instagram tenemos el reto de Mini CMX 2020 abril y así sucesivamente cada mes. Por favor, ustedes que están empezando y todos aquellos que quieran iniciarse, no lo duden, contáctenme en Facebook, en Enfermo por los Juegos. Búsquenme también en Instagram, por ahí les puedo contestar igual los mensajes. Síganse animando, compártanme, díganme en serio a los que les guste esto y que se animen a entrar porque yo los estoy contagiando, me hace sentir muy feliz. Muchas gracias nuevamente por estar aquí esta semana y nos escuchamos aquí el próximo lunes. Adiós.